El aniversario Jumbo se tomó los originales. Acompáñanos hasta las 7 de la noche y prepárate a celebrar con los mejores descuentos y promociones que tiene Jumbo en toda la tienda. Al director de El Juego del Calamar lo han entrevistado en Colombia en 32 medios. ¿Verdad? Sí. Laura, ¿tú no crees que deberíamos entrevistarlo? Y está muy quemado. Yo creo que ya se le preguntó lo que había que preguntarle. ¿Qué más le pregunta uno? No sé. Yo no le haría, pero el reto. El Tiempo habló con el señor. Hombre, qué La bueno. W habló con el señor. Hombre. Adela Bush, ¿cómo se llama la niña de la mañana? Hombre, que Adela Bush. Laura Levy. Lucy Levy. Habló con que el Adela señor. Adela Bush. ¿Qué dice? Adela Bush. No, yo hago la vaina y le digo a Orlando, o el martes lo entrevistamos o tu puesto no está en peligro. No le diga eso, hombre. Pero yo no creo, ya no más. ¿A usted no le llama la atención verla, Nico? Voy a ver si me hago el ejercicio este fin de semana. No, yo lo voy a hacer. La verdad que es tanta la estupidez. Yo también. Sí, la verdad es que sí, se ha hablado mucho. Yo quiero saber, es por eso. Pues yo arranqué a verme el primer capítulo. ¿Y qué tal, Lau? No, pues ahí me quedé porque lo estaba viendo y alguien en la calle se dio cuenta que lo estábamos viendo y nos gritó el final. ¡No! Sí. Pero ese tipo es un pero ídolo. Es un ídolo, es un genio, obviamente yo... ¿Quién es él? No sé quién es. Pero es un grande, obviamente. Es un berraco. Por supuesto. Qué mala leche hermosa la del tipo. Obvio, yo dije, acaba de dañar la serie, ¿cierto? Sí, es altamente probable. No dañe los asientos. No los estoy dañando. Ahora, no son míos, usted sabe. Ya me dijo, yo no hago nada más, ¿sí o no? Esto no es mío. No, entonces ahora todo el mundo lo entrevistó, o sea, el tipo en Colombia creo que es más popular que en Seúl. Parece que sí. Pero ¿y si pinta bien, Lau, tú qué has visto? Pues yo creo que es interesante en el sentido de no quedarse por fuera de la conversación. En eso, la gente está haciendo muchas referencias, bueno, ahora memes y uno queda súper perdido. Mi mamá me dijo hoy, o sea, almorcé, mi mamá me dijo hoy que le invité a almorzar a la casa. ¿Y qué le dijo? Me dijo, ¿qué es eso de la medusa? Le dije, ¿cuál medusa? Le dije, no, lo del el calamar. Sí. No, sí. Le dije, no, se mueren 7,000, entonces tú quieres ver eso. Hay mucha sangre. Me dijo, ay, no. No, ni de vainas. Yo prefiero ver café. Le dije, ah, bueno, por eso. ¿Eso? Entonces, con Laura Londoño. Manitas. ¿Por qué? Las mueve mucho cuando actúa. Es bueno, pues es kinética. ¿Manitas? Un poco kinética. Pero... No es guanticos, manitas, pero, guantecitos. Déjela, hombre. Bueno, mi mamá conoció hoy por primera vez a Cocosete de lejos, ¿no? Ay, qué lindo. Pero de lejito, ¿ah, de sí? Lejito, como debe ser. Pero tócala, la tocó y dijo, ay, tan bonita. Ay, eso parece un... Esos ojos azules, pero no es que no son los azules, son los superojos, Laura. Sí, claro. Que no son ojitos cualquiera. Pero le pregunto, ¿ella ha sido muy amiga de los animales? Se lo digo porque en mi casa con hubo mi papá, una mala relación de animales. Con mi papá entra a una casa y ve un animal y se va. Se devuelve. ¿En serio? O sea, puede ser un loro. ¿En serio? Ser ¿un canario? Un canario y se va. No, ¿en serio no? ¿Ustedes qué hacen con esto acá? Mija, nos vamos. O si no, mándame, por favor. ¿En serio? ¿Los detesta? Eso, las fincas y los clubes. Pues me parece que su papá está al lado correcto de la historia. Que él es, ya le dije, solamente cosas mundanas, clase media, ¿no? Como debe no ser. No quiere abordar. No tiene boato, la nada. Alcurnia, no le interesa. Canta, así es. La princesa Braski fue lo único que me presentó con gran orgullo. Así, ah, sí. Colombiana, pereirana. Claro, linda. Me presento a la princesa Braski. Wow. Ya se murió, pero pues ahí le sacó plata al príncipe. Yo no sé quién era ese cretino. Ahí gorreamos, qué cara. Sí, qué cara. Oiga, ¿por qué seguimos con el tema de Diana? ¿Qué pasa con Diana por estos días? ¿Qué pasó? Diana CNN. Es que no sé si le iban a hacer un homenaje. Otro homenaje. Otro homenaje. Correcto, sí. Y que creo que Meghan Markle no iba a asistir. Bueno, todo eso que viene detrás de... Pelea de casa. Harta. Vamos, Orlando, con el primer informe. Es que yo soy muy serio. Y esa lluvia de flores. Jaime. Sí. serio el aguacero que está cayendo. Yo siento lluvia de flores. Pero fuerte, fuerte. No sé si alcanzan ustedes a sentir no, yo el siento ambiente del aguacero que cae acá. En el ambiente. Y un trino de pájaros. Pues bueno. Bueno, yo les quiero contar que así como llueve acá, color, también aquí en Yumbo, de las 170, hay una lluvia fuerte, pero de descuentos. ¿Fuerte? Oiga, qué machera. Sí, señor. Les quiero contar que hay que venir. Este fin de semana hay que venir. A ver, les cuento que aquí en Yumbo, les repito, en las 170, con los últimos días del aniversario Yumbo que se está llevando a cabo, pues hace poco llegamos y ya comenzamos a ver una cantidad de descuentos, como los mejores precios pagando con tarjeta Cencosud en Samsung y Motorola. Imagínense que ustedes podrán llevar un Smart TV Samsung Cristal Ultra HD de 65 pulgadas en solo 2.599.900 pesos. ¿Cómo la ven? Y por si fuera poco, por ejemplo, una lavadora Samsung de 17 kilogramos en 1.509.900 pesos. O un celular, los que necesitan cambiar su celular. Un Moto E7i Power en tan solo 349.900 pesos. Es una lluvia, como les digo, de descuentos por todo lado, por donde ustedes quieran, caminando por todo Yumbo de las 170. Nosotros vamos a estar hoy acompañándolos y compartiendo lo mejor del aniversario Yumbo. Así que los esperamos en Yumbo calle 170 y por favor prepárense, porque las mejores celebraciones empiezan en el aniversario Yumbo, que obviamente está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y aplica en condiciones y restricciones. Bueno, 5 y 10 minutos son los originales. Tema del día, Nicolás. Si pudieras pedirle al diablo que se llevara a alguien específicamente, ¿a quién escogerías? Ignoremos políticos. ¿De quién es el tema? No sé. No sé si no sé. ¿De quién es el tema, Orlando? Mío, Jaime. Es un refrito. No. Siempre es lo mismo. No, pero... para nada. No, señor. Es un temor. No, señor. Claro, y por eso hacemos la salvedad. Por favor, dejemos de hablar de tanto político. Ignoremos. Hablemos de otras personas, que hay muchas, muchas, muchas para hablar sobre eso. Laura, ¿qué nos quieres contar? Bueno, pues hoy, ¿qué ha pasado a ver de raro? Bueno, sí, los pensé muchísimo porque no sé si ustedes vieron que a la reina Isabel le prohibieron tomar. O sea, la ginebra ya le dijeron no. Los médicos, pues que la atienden a ella, le dijeron como, bueno, es recomendable ya a estas alturas de la vida no beber. ¿A ti te salvo parece una que recomendación tengas, seria? Sí, no, de nada. O sea, le están diciendo como salvo que tenga ocasiones especiales. Todos los días son especiales. Sí, exacto. O sea, ella con reina, ese mundo de eventos. Sea, pues dicen que tomaba 4 bebidas al día, ¿no? Bueno, entonces le dicen, bueno, bájese un poquito solo a ocasiones especiales. Todos los días son especiales. No, por supuesto. Pues uno reina. Por supuesto. Imagínese. Y además yo creo que eso es lo que la tiene regia. Yo ¿y creo que les digo, bueno, está bien. Yo creería que sí, les dijo, ok, perfecto, acataré todas las recomendaciones que ustedes me hagan. Y hoy se tomó. Y hoy está en el tercero. Claro, ya eso sí no tiene problema. ¿Pero para qué le recomienda? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo le recomiendo a una persona de 96 años voy que se cuide? O sea, ya está más allá del bien, o sea, y del ya mal. Ya probó que es longeva. Claro. Sí, claro, súper longeva. O sea, no le pasa nada. Dejen que la gente que se tome sus tragos. ¿Para qué? Uno de los 96 años, ¿para qué le dice, para qué le manda ese mensaje a alguien? Nah. Sí, digamos que ellos lo que quieren es conservarla para todo este tema del jubileo de platino, que va a ser el próximo junio del siguiente año. Entonces, digamos que la quieren saludable para poder celebrar esta fecha. ¿Son 60 palos? Yo creería, vamos a ver, jubileo de platino, a ver cuántos años exactamente son. Tienes que estar muy preparadas de reina. No, pues igual... O sea, preparadísima con el tema de que le prohibieron el trago a la reina. Ay, ¿yo será que son 70? Pues es que ya estuvo desde bien... ¿Bien? 70, sí, señor. 70 años. Uy, está como quiere mi reina. Lo que pasa es que uno desenvolver ese regalo es muy difícil. Le digo, uy, ese empaque es bien resistente. Eso viene con media velada. Uy. Viene con combinación. Faja. Claro. No, o sea, corsé todo. Para llegar a la reina, eso, no, eso hora, hora y media y con cuatro ayudantes. Eso sí es salir de Alcatraz, es más fácil. Eso sí, no hay manera de... Una cuchara raspando una pared más fácil. No, no, no, es que debe tener mucha prenda íntima. Claro, por eso. Debe ser mucho y mucho ojal y mucho botón. Sí, mucho, sí, de acuerdo. No, eso... Mucho bordado. Desempacar ese regalo antiguo, se tira usted una hora y, con las cuatro ayudantes de la reina. Usted los, no hace nada porque claro. Usted no la puede tocar ni no, mirar. No, usted toca mirar. Sí, pero si le dice, te quiero mostrar mi cuerpo, y pues dele. No, ¿y de aquí hasta qué horas? Pero hay que aplastarse una hora a ver si usted ve algo. Sí, toca tener paciencia. Pues. Al final la ropa interior ya cuando esté normalita, pues debe ser un poco antigua. Pero debe... No tiene la perla ni Victoria's Secret, algo antiguo. Pero anticuado. Lindo, atractivo, hombre. Forfeit Rogers. Más antiguo. Una cosa así. Es una vaina inglesa del siglo XIX. No, estaba pensando en la escena. Debe ser difícil. ¿Me quieres ver, Jaime? Sí, reina. No. Y empieza, ¿vio? Pero ella no. Cinco no, por eso. Manes. Cinco ayudantes. Niñas ahí. No, eso debe ser un poco de gancho. ¿Sí? Muy difícil. Difícil. Muy. Difícil, mi hermano. Bueno. Comencemos con la primera canción, ¿no? Bueno, perfecto, dele. Pero la busco, hermano. Ahí debe estar por ahí. Deje, hombre. Pesco, hombre. Deje la vaina. Está peor que la reina usted. No, es que me pareció muy genial. Bueno, Emilio nos tira el nuevo sencillo de Barry Manilow. Yo le dije, espero que sea algo bueno, porque es que Barry está muy antiguo, ¿no? Hola, ¿y en qué anda Barry? Barry con su señor, con su esposo. Ah, sí, claro, ¿no? Él salió del closet ya... Poco tarde, ¿no? A los 73 años. Eso es como la recomendación a la reina que deje de tomar a los 96. ¿Para qué? Sí. Sí, ¿para qué? O sea, bueno, hermano, tiene 75. ¿Pudiste haber torrado esa vuelta hace 40 años? Todo el mundo sabía, ¿no? Sí. Menos él, tal vez. Él no. De pronto parece él se encontró. No. No, pero fíjate que George Michael no era tan claro. No, eso sí, yo no me la pillé. No me la pillé. Difícil, sí, es cierto. Sí, estaba muy loca, Georgie. Estaba muy gay, perdón. Sí, cálmese porque... Estaba muy homosexual. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Homosexual? Sí. Es que gay debe ser ofensivo. No, pero no. No, no gay no. No, creo que... No, gay no es ofensivo. ¿Gay? Oscar Wilde. ¿Gay? Marcel Proust. Sí. ¿Usted? Bueno, entonces. Entonces Barry Manilow, hombre. Dancing in the Aisle. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Jumbo y Orlando Rivera que nos acompaña. ¿Cómo va el aguacero, mijo? ¿Tenía granizo o no? Pero mire que fue un aguacero raro, esos que caen con toda y ya se calmó. Ya se calmó. Y donde sí sigue el aguacero de descuentos es aquí en Jumbo de la calle 170, Jaime. En esta celebración de aniversario, y como en toda celebración, pues las sorpresas, por supuesto, no faltan. Les quiero contar que en esta temporada llega con toda la oportunidad de ganar una tarjeta regalo cargada con 1,000,000 de pesos. Ojo a eso, 1,000,000 de pesos en una tarjeta regalo que pueden ganar para remodelar la casa. Y ganar es muy sencillo aquí en Jumbo. Solo tienen que estar inscritos a Punto Sencosud. y ser una de las personas que más compras en marcas participantes acumule entre el 29 de septiembre y el 18 de octubre de 2021, o sea, el próximo lunes. ¿Qué mejor para celebrar en esta temporada, imagínense, que darle un nuevo aire a los espacios de la casa, llevando toda la calidad de Jumbo al mejor precio? Así que acá los estoy esperando. Y no olviden consultar las condiciones del reglamento para ganar esa tarjeta de puntos Cencosud cargada con 1.000.000 de pesos. Y recuerden, como siempre, que las mejores celebraciones empiezan aquí, en el aniversario Jumbo. Gracias, Orlando. Bueno, personas ganadoras, pues vamos a hablar de la... O sea, uno no puede tener un tipo que no aporta nada al programa. Ay, ahora excepto, no aporta excepto nada. Excepto fútbol. Aporto conocimiento de hidrocarburos, de Bitcoin, de... El fútbol Bolsa es lo que, de Nueva York. Lo que menos se me da. Bueno, pero sí. Entonces... Nicolás Samper por los 5 partidos de ayer. Vamos a comenzar. Dele. Entonces, el de Argentina con Perú, ¿no le tocó fácil, no? No, mire lo curioso. No, mire, piconzón. No, muy picón. Perú hizo un buen partido contra Bolivia en la jornada pasada y perdió 1-0. Y no hizo un mal partido contra Argentina, que venía de golear a Uruguay. Es decir, todos pensaban que de pronto Perú iba a llevarse un marcador un poco más abultado. Argentina quedó 2-0. 1-0. Y no, con eso tuvo... Uruguay. No, 3-0. Ah, ok. Y con eso, con el 1-0 que hizo Argentina, gol de Lautaro Martínez de cabeza, con eso tuvo, y los peruanos tuvieron una pena máxima a su favor, que pateó Yotún por encima de la portería. Obviamente hoy... Muy verde. Pues, lamentan mucho. Fíjense que es una postal que a veces nos cuesta, yo creo que los países del área andina, esa de no tener cabeza fría en momentos en donde se requiere. Perú, en el Mundial de Rusia contra Dinamarca, perdió una pena máxima cuando el partido iba, creo que 0-0, si no estoy mal. Y termina ganando Dinamarca ese partido a Perú. Un penalti de Cueva que también... lanza por encima de la portería. Pues Perú hizo un partido aceptable en medio de todo, pero Argentina sigue, tiene mucha confianza, que eso es difícil de tumbar. Siguiente partido, Brasil-Uruguay. Un baile, ¿no? Una paseada. Sí, un baile. Jugó muy bien Neymar, ¿sabe? No, ¿sabe quién? Rafinha. Pero Neymar hizo mucho pase bueno. Pero Rafinha ha sido el gran... ¿Ese es el tatuado? El tatuado, no sé. Mire, Rafinha juega en el Leeds de Inglaterra. Mal equipo. No, es un buen equipo. Pero, y es un jugador que ya era pues los que han visto la Premier League lo conocen, pero en el concierto general del fútbol brasileño no era tan apreciado. Tite lo convocó para esta serie de 3 partidos y siempre le solucionó cosas. Por eso se ganó la titular contra Uruguay. Porque contra Venezuela, Brasil iba perdiendo 1-0, ingresa Rafinha y cambia todo el partido, gana 3-1 Brasil al final. También contra Colombia, le trajo mucho peligro a Colombia por el sector de la izquierda de la defensa de Colombia, tuvo 2 opciones de gol que atajó muy bien Ospina, y luego contra Uruguay estuvo un partido magnífico. Rafinha, jugador muy importante. Si no es por Muslera, el arquero de Uruguay, eso era para un 8-9-0. Nico, que es el tema que me preocupa de la selección Colombia. Sí. Y es que no sé por qué en Colombia todavía están diciendo que esto le favoreció a Colombia el resultado a los demás. Pues un poco sí. ¿Pero usted qué piensa de lo que piensa Brasil, que no mira en los demás, que es el país que siempre... No, pues que así se juega el fútbol, usted no tiene que mirar qué es lo que hacen los otros. ¿Ellos ya clasificaron? Sí, ya es virtualmente están clasificados, tienen 31 puntos. Están listos. O sea, Brasil no tiene ningún problema. ¿Cuánto ahorita hay que clasificar? No, pues póngale que la medida... ¿40? No, ya por eso le digo que Brasil ya está clasificado. Hoy usted por me decía hoy, que Alemania clasificó, no es lo mismo. No, porque es diferente a la eliminatoria. Pero es oficialmente no clasificado. No, exacto. O sea, no es que ya haya clasificado oficialmente, le faltarían un par de puntos, porque se hace esa cuenta con respecto al quinto, que es Uruguay, que tiene 16. Pero ya está virtualmente clasificado. ¿Cuánto tiene? ¿31? 31 puntos en 11 partidos. Está Perfecto. ¿Argentina cuántos? Argentina tiene 25 puntos. Mm. Está muy cerca de la clasificación. Está muy bien. Sí, claro. Y Colombia. Colombia, a pesar de todas las críticas y de del mal juego, de que se empató contra Ecuador y de que no se ganó en esta tripleta de partidos, por la derrota de Uruguay 4-1, Colombia ocupa ahora el cuarto puesto de las clasificatorias. ¿Eso qué quiere decir? Que tendría cupo directo al Mundial. Hoy Uruguay está en repechaje. Bueno. ¿Y eso cómo podría cambiar? Pues la próxima jornada. Pero la próxima jornada es Brasil. O sea, si empatamos un 0-0 de nuevo, ya chao. Depende de lo que haga Uruguay. Brasil. Y lo Colombia, que hagan los que vienen ahí atrás. No es fácil. No, nada fácil. El próximo partido de Colombia es contra Brasil y el próximo de Uruguay en Brasil. Y el próximo es contra Argentina, el de Uruguay, en Uruguay, que tampoco es fácil para Uruguay. Nico, sigamos. Bolivia se metió a la pelea un poquito porque ganó 4-0 a Paraguay, un marcador de los que echaron, como sabiamente usted lo dijo. Ah, pues yo se lo había anunciado. Pero yo lo con sé. Tanta y anticipación. Es la única persona que se atrevió a decir eso. Nadie más. Solo al yo. Aire dijo, lo van a echar porque yo, y todo el mundo decía, no, Nicolás está loco. Y mire. Y mire, mire, y el loco soy yo. No, aquí tengo la verdad. Pues Paraguay está metido creo en un que lío. Lo echaron antes del partido, pero no, él dijo, oh, no, espere. Bolivia ganó 4-0, que eso es sorpresa en realidad. Y Bolivia se metió, y Chile se metió también. Chile se metió, es que esta jornada sobre todo favoreció mucho a Chile. Chile tostó Venezuela. Chile-Venezuela 3-0. Chile iba antes del arranque de esta última fecha de noveno, se iba de penúltimo. Hoy Chile, obviamente todavía le falta, es sexto. Pegó un gran brinco. Mientras que, por ejemplo, Perú bajó escalones. Bolivia, que iba de octavo, subió uno en el séptimo. O sea, nada está escrito porque faltan siete fechas. Y hay muchos enfrentamientos. Cinco. ¿Cuántas fechas faltan? No, todavía falta. Mire, faltan dos, cuatro, como siete fechas. Mire, van 12 partidos. Es mucho tiempo. Van 12 partidos. Imagínese. Entonces, todavía. Todavía faltan... ¿Siete? Sí. ¿Cuál es el próximo? ¿Cuándo es? El próximo en noviembre, a mediados de noviembre. Eso debe ser por ahí 10, 11 de noviembre. Espero y la siguiente usted, jornada es el 15 de noviembre. Espero que usted transmita todos los partidos. No, hombre, ¿en serio? Pues bueno, ya que lo dice, pues... Ahora que lo menciona. Claro. Pero que haga programa también. No, pero no puedo, pues, cobrar el córner y cabecearlo. ¿Usted tiene el don de la ubicuidad? No, no, ¿cómo hago? Bueno, Nico... ¿Cómo ve a Colombia? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo ve a Colombia? Que nos quede falta. Ah, no, ya hablamos de todos. A Colombia sin juego, que eso es muy preocupante. No tiene mucho juego. ¿Y en peleas no le parece que estará un poco burdo? No, pero está mejor así a que nos quedemos todos taimados ahí como o sea, medio... El baile de Jerry Mina no es lo suyo. No, el baile no. A mí no me gusta que bailen. A mí me gusta que vayan al frente, como debe ser. Eso para bailar están las discotecas. Para el fútbol hay que ir o sea, al frente. Las coreografías que organizaron en el Mundial de Brasil son detestables. A mí no me gustaba porque yo siento que es que uno están pensando que esto es mamando gallo. Más que en el gol, en cómo meter un gol es en cómo celebrarlo. No, usted tiene que pensar primero es en cómo mete un gol. Después usted mira si lo celebra como Marco Tardelli o haciendo coreografías, lo Cristiano que usted quiera. Ronaldo que se empelota ahora en todos y los... Y se bota así de rodillas. Pero ya se quita la camiseta siempre, y le ponen la amarilla y le importa un... No, pues es para decir que está viga. Sí es Cristiano. Pero sí está viga. Sí, está muy viga y muy manga. ¿Qué le pasa? Una botella de Chianti. ¿Qué pasa, Laura? No, nada. Acuérdate de Anthony Hopkins. Sí, claro. Pero. With a bottle of Chianti. Bueno, tranquilo. Sí, pero está viga. Sí, está viga, Cristiano. Y ya el tipo tiene 30 y qué. Pero es que el tipo ¿6? Es súper disciplinado. Es de metal. Usted lo toca y se le parte el dedo. Sí, claro, obviamente. Usted le toca el ombligo y le rebota. Las únicas personas que han logrado como ese... como ese revestimiento de titanio tan fuerte. Creo que son Cristiano Ronaldo y Orlando Rivera. No recuerdo, digamos, en este momento no recuerdo otra más. Te viene otro nombre a la cabeza. Orlando Rivera está fofo. Orlando está hecho una viga. No, está fofo. Está hecho una viga, Orlando. Usted le toca los brazos y es pura mantequilla. Bueno, leamos tweets, mijo. Bueno. Y no hay nada más que hablar. A ver, a la pregunta. Si pudieras pedirle al diablo que se llevara a alguien específicamente, ¿a quién escogerías? Ese es un refrito de Orlando que hace de todas las maneras, pero yo no voy a molestar más. Le pediría al diablo que se llevara a Neymar para que deje caerse y de llorar. María Mónica Gómez. Sí, bien. Uy, super tema, dice Olga Llanedo Osorio, me voy a desahogar, que el diablo se lleve esa porquería que me tocó por padre, irresponsable, desgraciado. No fue capaz de aceptar la existencia de semejante muñeca. Lo peor, somos iguales físicamente y de carácter. ¡Que se queme en el infierno! Uy, se pudrió todo. Cinco. Pero está muy bueno. Buen tema, ¿vio? Jorge Botero Luján, a la familia de las Kardashian. Lo leo como es. Sí. Qué epidemia y horror de familia tan tesa. Ah. Nota. 5-4. Alex Granados Trujillo, a los seguidores del Juego del Calamar. Qué vaina tan básica y tan mala. La fama es porque adultos juegan vainas de niños y les echan plomo. Nah, parce. Bueno, no, es que no la he visto. Entonces no puedo dar un juicio, pero... Está hoy droga. Pero buenas tardes a la comarca, digo Fernando. Sí. A los de contratación de la identidad de donde trabajo, solo le importa a ellos y al resto que se pudra. Llevo 20 días sin contrato por culpa de esas joyas. 5-4. A la moscorrofia esa que bota plata en un helicóptero, una paparota levantada. Sí. Matrix Silver, Picos, Jerry Mina, Pity, Cookie y las mamis del programa. No leo nada político. Sí, sin político. A los de la FIFA que para que hagan por allá su tal mundial cada dos años. Ahí con sí. 48 equipos. Saludos a la vaquera del programa, María Juliana. De vaquera no tiene nada, es de un verdor. Yo no conozco un vaquero verde. O sea, saca un revólver y la matan. O sea, tiene más calle Woody el de Toy Story. Exacto, y director interino de los originales, Nicolás Samper Guaidó. Y hace bomba. James Malaver, armaría una bolsita como hacen con los gaticos que tiran a los ríos. Y ¿cómo? No, ¿cómo así? Armaría una bolsita como hacen con los gaticos que tiran a los ríos. Y meto a Camilo, Daniel Javif, Balvin y el mantenido de J. Cárdenas. Al otro día el mundo olerá a flores. Ay, qué fragancia. Sanguetsu, al tibio de Medellín. No, Tanico. Ah, ¿pero eso es político? Sí, eso es no, político. No, vale, cero. El político es cero. Sin políticos, qué gracia. Preguntas estúpidas y con restricciones. Pior, Saúl Videla. Bueno, pues 0-1. ¿Qué y que tal no, la vacía? Sí, que no sí, responda, no, mijo. Pues no. Cambie de emisora. Mira, la gente sí está contestando. Sí, por aquí no. Gracias. A EPA Colombia, La Liendra, Gina Calderón. Y toda suerte de youtubers e influencers, manadas desocupados que los siguen otros más desocupados aún y que en realidad no hacen absolutamente nada. Uf, me exalté. Saludos a la liendra del programa, Nicolás Samper. Creí que James Hetfield era el humano perfecto hasta que me enteré que le dio una patada a un perro, que es cazador y que cantó con J Balvin. Nota. Vea pues. 5-4. Listo, ahí vamos. El tema está bueno. Vamos a proponerlo y vamos a apoyarlo. Uy, ¿quién tiene ese pelo? ¡Buah! Mire. ¡Buah! Bueno, pongamos música. Rubén Blades y los 6 del Solar, Decisiones. 3 minutos, por favor. Poderes donde se quiere. En estricto mandante. Orlando Rivera nos acompaña desde Jumbo de la calle 170. Si me equivoco por dos cuadras, me perdonan. Él está feliz, contento por ese aguacero de promociones. Adelante, Orlandito. Sí, señor Jaime, tal cual. Y obviamente yo también vengo a hacer mis compras. Yo termino aquí mi trabajo y hay que aprovechar esto. Y le digo a todos los oyentes, de verdad vale la pena, vengan aquí a Jumbo de la calle 170. Además, porque mientras que ustedes hablaban, yo fui haciendo un recorrido aquí por toda la tienda y he descubierto una de las promociones que tiene Jumbo para el menú de todos los días. Cosa tan deliciosa, oigan esto. Si pagan con su tarjeta Sencosud, pueden aprovechar descuentos como el 40% en todos los aceites o el 25% en un delicioso y un saludable filete de salmón de 500 gramos. Imagínense eso, para este fin de semana festivo, encerradito en una casa, cocinando rico, para comprar cerveza, para comprar una cantidad de cosas deliciosas para preparar en casa. Mejor dicho, acá los esperamos en Jumbo de la 170 para celebrar con los mejores descuentos. Esto obviamente sobra decir que está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y además aplican condiciones y restricciones. Y más adelante sigo con más información de estos grandes descuentos. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Son las 5:44 minutos. El tema del día, Nicolás, que lo vamos a mover un poco. Claro. Hoy es un viernes de puente. La gente nos acompaña en sus carros con este aguacero saliendo de Bogotá sin ver, sino simplemente se ríen por nuestro gran humor. Pero usted está viendo que está haciendo en Bogotá sol. Sí. No, yo no veo está ningún ocultando sol. El sol, pero yo no veo ningún diluvio sol. Diluvio salvaje. Yo no veo ningún sol. Asómese. No, ya se fue, ¿no? Ya como que se fue. Pero estaba haciendo sol. Orlando. Señor. ¿Sabe quién cumple hoy? Chris de Burgh, Lady in Red. Y usted bailaba Lady eso. In Red. Usted sí, bailaba señor. Eso con. Grande. Con este grande. Señor, con el DJ que usted no. Le dijo que no le disparara. ¿Cómo se llamaba? Con Odín, nuestro amigo Odín. Gabriel Odín y usted bailando Lady in Red. Por eso me echaron. Sigamos. ¿Cómo? Pero. Ese pero baile no clásico, gustó ¿no? en la presidencia. No. Tarjeta roja. Hoy le pongo ese homenaje. En la próxima sección le dedico la canción a usted, yo, ¿verdad? Y es que Chris clásico Lee era de clásicos. Bien una aburrido, ¿eh? Una ordinaria. Bueno. Perdón. No, pero ahí la sacó del estadio. Era mejor. Era mejor. ¿Cómo se llamaba este? No, Sandro, el otro. Palito Ortega. ¿O no, quién? Uno muy Sabú. Sabú. Sabú. Sabú. Sabú es lo máximo. Claro. Grande. Grande Sabú. Era grande, era bajito y gordito. Sabú, hombre. Pero monstruo. Buena voz. Sí, buen Sabú. Paradista. Claro. Lo primero que temas. Chris de Burgh. Grandes temas. Bueno, haré paso, ya volvemos. Mercado Libre y tu carro juntos. La misma empresa para que puedas tener la vitrina de vehículos más grande del país en la palma de tus manos. Para que puedas aprovechar más de 5 millones de posibles clientes mensuales. Y para que puedas publicar y vender tu vehículo en tiempo récord. Encuentra la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados que en cualquier otra plataforma. Mercado Libre y tu carro juntos. Descarga la app de Mercado Libre. Buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir, financiar. Con Tu360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepazo número uno. Primera página del tiempo. Suerte a todos, suerte especialmente a María Juliana Correa. Hombre, qué bueno. ¿cuántos colombianos tienen el esquema completo de vacunación contra el COVID? ¿Qué porcentaje? Primera página del Tiempo. Escribe Alex Rodríguez, muy engolado Orlando, ay, me sacó a María Juliana. No. ¿Está engolado Orly o no? No, sí está un poquito engolado. No, le pregunto, me parece normal, pero usted me hizo como... No, más o menos, más o menos. Pero está engoladito. Está engolado. ¿Gilberto Puentes? Nunca más que él. No, es que es la máscara, es el tapabocas. ¿Laura está engolado? No, ahí me está protejo. Bien, está en... Si quieres me quito el tapabocas y por ejemplo, sin el tapabocas, mire cómo suena mejor, sin tapabocas, suena mucho mejor. Ah, bueno. Pero con tapabocas, o sea, es que está más engolado que Bing Crosby, ¿oyó? Bueno, Nicolás, 39%, Orlando Rivera, 68%, Laura, 40%. Lo que es lo que es. Menos dos, María Juliana. Ay, no, yo estoy muy complicada. ¿Ah? Pero se ha hablado. Pero Jaime, es que yo soy una niñita consentida paisa, pues. Y ese paisa, menos pues. Dos. Y menos uno para Nico de una vez. Originales. ¿Difícil? No, pero es que tuve la idea ahí. Correccional. Nadie tuvo punto. No lo leo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, ¿en Colombia han fallecido más de 100,000 personas o no? Yo creo que sí. Ok. Esquemas completos, 56.1%. Fuente, Saludata. Bien, ¿no? No está mal. Pero 44 es mucho que falta. Sí, claro. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Sí, sí, claro, todavía hay que... España 85. Claro, no, pues, pero es que ellos empezaron antes y demás. O sea, nosotros con las demoras, yo creo que en 56, Latinoamérica no nos ha ido mal. 56.1 quiere decir que el 50% básicamente está no vacunada full. Exacto. Meta de vacunación para Bogotá en noviembre, 75%. Pero eso lo dice el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Claro. Pues eso no es tan cierto. Pues vamos a ver cómo... Nico, me metí con... En algún momento, no, en algún momento, ¿sabe qué? Lo que dicen, si se siguen proyectando las dosis... Ya, pero está nervioso, sí. ¿Qué no, pasa? Es que estaba ordenando la idea. Si se siguen proyectando las vacunaciones como se proyectaron cuando se empezó a mejorar, que eran más o menos unos 200,000 vacunados diarios. Sí. Ahí la cosa camina, pero en algún momento estuvo muy lenta, pero 200,000 diarios, eso hace que... Nico, ¿usted se pone la tercera de una? De una. Yo también. ¿Tú? Pero sin miedo. Sí, yo creo que sí. Claro que te enfermaste un poquito. Sí, me enfermé. Pues digamos que es muy reciente, ¿no? Yo apenas tuve mi segunda dosis la semana pasada. Ah, no, es que creo que hay que esperar 6 meses. Hay que esperar 6 meses para la tercera vacuna. Sí. No, en mi caso me toca en noviembre. ¿Te tocaría en febrero? En mi caso, noviembre 8 y la busco. Claro. Así me toque partir como un náufrago. De alguna manera, pues. Sí, el 8 de noviembre. Sí, yo también. Yo necesito. ¡Au! ¿Qué le pasó? No, me duele la vacuna. ¿Pero por qué? Calle. Me duele la vacuna. Hace 5 meses. Pero a mí me sentó súper mal 4 días, ¿no? Sí, de verdad. Claro. ¿Usted le cascó duro? No, a mí también. Lo que pasa es que... Es que yo me fui a Estados Unidos. Me hice la vacuna con mi esposa y mi hijo ya sin... Aquí no eran vacunas aprobadas. Sí. Uy, hermano, y la primera bien y la segunda los 21 días. Pfizer, creo. Pero sí, la primera Pfizer. Bien, o sea, la primera. No, sin la problema. Primera, perfecto. A mi pareja, a mi hijo, les dolía mucho el brazo. Yo jugué 2 partidos de voleibol al otro día, perfecto. Y jugó gatos, se pegó gatos con otra gente. Sí, ahí. No. Y jugué contra el equipo de voleibol de playa, las brasileras, y les gané. Y les ganó. Solo. pero la segunda, a los 21 días, y yo me vine al otro día. Uh-huh. Eso fue exacto, esperé 21 días desesperado. Y a los 21 días me vine para acá, el domingo bien, el lunes, no más. ¿Usted estaba listo o qué? Picos de fiebre, insuficiencia estomacal, o sea, no tenía... ¿Solidez? O sea, poco compacto. Nico. No, pero no sea burdo. Estoy haciendo. No he dicho nada. Nada, no he dicho nada. Pero usted es el burdo. Pero usted, ¿por qué tiene? Diga poca solidez. Y digo, sí, y ya, está claro. No, porque es que se quedan callados. Pues yo digo, pero. Pues, yo bueno, entonces, ¿qué más describo? No, Nico, no más ordinariez. No, yo no estoy ordinario. Tenemos uno suficiente. Minuto. Y. Y no, todos los días peor y peor y peor. Y Furcios. Cuatro días estuve malísimo. Sí. Pero parado. Es que... No, acostado sí. No. Es que acostarse es lo peor. Pero yo me sentía muy mal. Y a los cuatro días se fue, pero cuatro días muy cucho. Sí, medio cascado. No sé si la tercera, yo creo que la tercera ya no más. No, yo creo que la tercera todo bien, ¿o no? Todo bien. Sí, a ti la segunda te dio durísimo. No, pues empezó Jaime, tengo escalofríos, sí. Veo en blanco y negro. Yo, exacto, yo creo que veía en blanco y negro. ¿En serio? Y toma nada. Eso yo dije, me voy, ya, hasta aquí llegué. Pero sí era muy harto, ¿no? Sí, claro, no, a mí sí me tumbó, el segundo día sí me tumbó, ya no aguanté más. No, uno se atortola porque uno piensa que algo pasó mal, es que... Claro. Es que en esta vaina cualquier cosa lo pone usted en no sabe, claro. No, usted le da a tos y dice... Uy, se pudrió todo, claro. No, es que esto es horrible. Sí, es difícil. A mí, por fortuna, no me pasó nada en ninguna de las dos. Pero es que si... Solamente me dolió el brazo en la segunda, sí me dolió un poquito el brazo, pero un día... Check. Ah, ok, sólida. Sivonac. Sinovac. No, pero es que eso no... No, usted tiene que legalizarse ante el mundo. Esa es muy buena, esa es muy buena la Sinovac, hombre. A Francia no entra con eso, le toca... Ya fui. Pero es que qué ganas, ya fui, hombre. Laura, el arepaso, ¿cómo va? A ver, María Juliana tiene menos 11 puntos. No puede Orlando ser. Tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 5 puntos. Ay, no, pero ¿por qué? Y Nico, menos 4 puntos. ¿Pero por qué me hacen eso? Despegamos. Número perfecto este programa, Tripipol. Se lo he dicho desde que trabajamos, ¿no? Sí, siempre. El resto sobran. No, de... Along John Legend, Joel Curry, In My Mind. No, Along John Legend, Joel Curry, In My Mind. FM en Bogotá, 94.9. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 7 militares por atentado en la Brigada 30 de Cúcuta. Y fuentes militares de la FM han asegurado que también se han evaluado en los últimos días más protocolos de seguridad por la inminencia de nuevos ataques terroristas en Cúcuta. Las autoridades han estado alerta y han incrementado protocolos de seguridad en los últimos días. En firme quedó la elección de Carlos Camargo como defensor del pueblo. El presidente Duque, lo habíamos dicho y había ampliación de esta información, le pide a las aseguradoras cumplir con el pago de las pólizas de hidro y Tuango. Millonarios confirmó una baja clave para el partido ante Santa Fe y hay ampliación del paso para renovar la licencia de conducción que podría caerse en el Congreso de la República. En Colombia, más de 43 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Cali, 98.5. Momentos felices, momentos Buchanan. Nicolás, por favor. Mire, pues momentos felices, y es que Rock en Río siempre es un anuncio que la gente espera. Y en la edición 2022 dijeron ya, bueno, la fecha está definida, 10 de septiembre, va a estar entre otros Coldplay, va a estar Dua Lipa, que va a ser la artista principal el 11 de septiembre, que es la encargada pues como de cerrar el evento, pero también va a estar Demi Lovato, va a estar Justin Bieber, va a estar Iron Maiden, va a estar Megadeth, va a estar Post Malone, Jason Derulo, Sepultura, Ivette Sangalo, pero entre las novedades, digamos que un cartel muy, muy, muy grande el que tiene Rock en Río, Joss Stone va a estar, CeeLo Green, Macy Gray, Gloria Groove, Billy Martin, y también va a estar Camila Cabello. Corríjalo. ¿Por qué? Por Billy Martin. Ah, no, pero pues. Corríjalo. Entonces, tómalos. Ese originales. Es el cartel de Rock en Río, y pues mucha gente ya está programada. Correccional. Momentos felices. Yo solo iría por Billy Martin. Themselves. Yo también. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, bueno, Laurita, momentos felices para las mujeres como tú, que son muy ardientes, ¿se puede decir? No sé. ¿Candorosas? ¿Por qué? The Millennium Wolves ya lleva 7 libros, Los Lobos Millennium, uh-huh. Y han leído más de 100 millones de veces este trabajo en el app Galatea. La aplicación ha recibido reconocimiento de la BBC y Forbes y The Guardian, pues dicen que se está vendiendo más rápido que 50 Shades of Grey. ¿Has oído de...? ¿Qué, pero y eso es mucho decir, que se venda más que ese libro que se vendió... ¿Pero has oído hablar de Millennium Wolves? Sabes que no, pero le voy a prestar atención ahora. Ha vuelto locas a las mujeres como tú. O sea, no saben qué hacer con sus cuerpos. ¿De verdad? Sí. Y bueno, es el hit del año. Solamente está disponible en Galatea. No sé qué es Galatea. Tengo que ser honesto. ¿Qué es Galatea? Uy, no, pero la verdad sí nos salió muy verde. ¿Por qué no? Laurita, no. ¿Por qué no? Pues me imagino que debe ser alguna aplicación. La historia de Siena, que es una niñita de 19 años que tiene un secreto. Es la única virgen del grupo. Como Laura. O como, no, perdón, como María Juliana Correa, perdón. Bueno, y de ahí no les cuento más. Y ya están negociando los derechos porque es, pues... Laura, yo te recomiendo porque a tu edad eso te puede prender todo el líbido que tienes que rehacer. Nico, su opinión. No, cálmese. Me parece que el libro iría para otra persona en esta mesa. ¿María Juliana Correa? ¿Cómo? Le he pedido el favor a Laura Hoyos que la ayude un año y me dice que ella sabe qué. Le voy a recomendar el libro. Es la única. Para ayudarla, ¿lo viste que ya hizo el jinete invertido? Y dijo ayer que ya no había roto ningún tipo de ligamentos. ¿Usted no se acuerda, Nico? Sí. Es que usted estaba en el partido, pero ella dijo eso. ¿Alguien dijo eso? Dijo jinete invertido. Yo creo que es mentira, ¿sabe? Perdón, Laura, ¿lo dijo o no? Tengo un vago recuerdo de haber escuchado algo así. Yo creo que es mentira. ¿Alguien has hecho el jinete invertido? Me dijo, sí. Porque es que la nota es que usted puede tener una fractura. Claro, una fractura, pero fractura si ahí no hay huesos. Claro, pero yo creo que eso es mentira. Yo creo que por presión social dijo eso. Yo creo que ella nunca se ha quitado la ropa, es lo que yo pienso. Para dormir. 6:10. Laura. Noticias. Momentos felices. Pues con Antonio Banderas, que ha alcanzado un estado, yo creo que envidiable para muchos. Y es que durante una reciente entrevista él dijo que ya no le interesaba tanto trabajar por dinero. Bueno, pero es que ya tiene suficiente. Sí, pero digamos que muchas veces hay gente que no le importa. Y dice que precisamente él era así antes de pandemia. O sea, que él estaba buscando qué hacer, billete. Quedarse quieto, exacto, cómo puedo ganar, qué más puedo hacer. Y no, le tocó quedarse quieto solo durante la pandemia. Entonces él se replanteó muchas cosas y dijo, no, pues estamos bien. O sea, si acepto este trabajo porque me gusta, está bien, pero si no quiero aceptar, pues nada, no pasa nada. Bueno, chévere. Pues claro, bajarle un cambio feliz, a muchas cosas. Por supuesto. No sabía que tienen unas nuevas ayudas de teleprompter. Bueno, vamos con música. Coldplay, God Put a Smile Upon Your Face. Aquí hablando con mis colegas, hoy es domingo. Los que estén en los carros disfruten, tenemos un programa ligerito hoy, porque pues afortunadamente los de los otros días son supremamente profundos. Vámonos con los homenajes, cortesía de Laura Hoyos, música Emilio Sánchez. Y hoy un día como hoy, a ver qué pasó en un día como hoy. Pues imagínense, nació Mario Puzo, el escritor del Padrino. Claro. Uno en el 99. Gran historia, pero fue llevada a la pantalla y fue más grande. En un día como hoy, oye, pero ¿por qué Emilio no puso nada de Cole Porter? Sí. Es que de verdad, no, pero no vamos a poner a Cole Porter así, vamos a cambiar. Búscame a Ella Fitzgerald y el tema. No, Frank Sinatra, I've Got You Under My Skin. The Man and His Music es el disco. Arreglos de Don Costa. La mejor canción que se ha grabado de Sinatra. Bueno, mientras tanto, en un día como hoy nació Richard Carpenter, siempre he pensado en su orientación sexual de Richard. ¿De Richard Carpenter? ¿Por qué? Sí, porque ¿qué? Él siempre tenía unos coritos. Él le gustaban como los niños cantar. Y tengo una... Es que no es pecado, pero me parece que él nunca salió del closet. Y ¿no? Ya este muchacho que nació en el 46, sí, tiene 75 años, ¿no? O sea, ya está cucho. Por eso, pero yo creo que él ya no salió del closet, pero era delicado. Sí. Su hermana Karen era una voz divina, murió de anorexia. De anorexia, ¿cómo no? Y cantaba divino, pero él era muy particularmente. Pues yo escogí esta canción. Dócil para, vocalmente. No, para revisar como su orientación y su formato registro sexual. Ah. Esta canción llegó a los puestos de Billboard, pero no es una canción tan famosa. Pero ahora me he dedicado a buscar canciones que fueron éxito, pero no tan famosas. Es que yo les puedo poner Close to You. Ah, la, la, la. Bueno. ¿Acuerdas de esa canción? Sí, claro. Sí. Es que él siempre es como con angelitos, pero terrenales, o sea... Nada. El labio. Calling occupants of interplanetary craft, the Carpenters. Bueno, en un día como hoy, ¿qué más pasó? No, no nacieron sino cantantes, oye. ¿Quién más? Imagínate, Tito Jackson. No, pero bueno, ¿estábamos hablando de cantantes? No, él era de Jackson 5. Pero... era coro. Por eso. O sea, hablemos de cantantes. ABC, oigamos, ABC versión japonesa. Pues para hacer una medalla al hermano, porque qué más, es que no hay cómo ayudarlo, ¿no? Pues, ¿qué es decir? Bueno, espero que sea de la larga duración de Man and His Music, ¿no? Jonathan. Y en un día como hoy, pues nació nada más y nada menos que Cole Porter. Uh-huh. No, murió. ¿Cómo van a ser en el 64, Laura? Sí, muere. Acá está, murió. 60 y... Ajá, nació en 1891. Ese sí era abiertamente homosexual, era un tipo cultísimo, vivió mucho tiempo en París. Uh-huh. Hizo la mejor música del American Songbook, la mejor. Uh-huh. Y esto pues es increíble, y esto yo creo que es mejor que poner a Lady y a Tony. Frank Sinatra, con la mejor versión que se ha grabado de I've Got You Under My Skin. Espero que Jonathan no se haya equivocado de versión. No, yo estoy seguro. Porque me puedo simplemente... ¿marear? Rebotar, pero no marear. No, hombre, no se maría. I've got you under my skin es una frase muy seductora. Te tengo bajo mi piel. Y a él se le apareció una vocecita que le decía, no seas estúpido. ¿Por qué? Reacciona, esa nena nunca te va a parar. Ah, bueno, pero... es lo de hoy, ¿no? Pues, ¿qué más se hace? Bueno, Orlando Rivera se encuentra en el aguacero de promociones de Jumbo en la calle... ¿Perdón? 170, Jaime. ¿Pero qué es esos trompetazos? Ahí está Sinatra también. Pero, es que se están haciendo demostraciones de herramientas, de implementos para construcción, etcétera. Aquí hay de todo, hay que venir ya. Y yo le cuento, Jaime, que justamente les quiero recordar a todos que las mejores celebraciones empiezan aquí, en el aniversario Jumbo. Cientos de promociones, grandes premios y una celebración que está esperando por todos nuestros oyentes que hasta ahora nos escuchan y que aún están a tiempo de llegar aquí a las 170 en Jumbo, porque hay atención hasta las 9 de la noche. O sea, hay tiempo para venir a aprovechar todos estos grandes descuentos. Y lo que estamos viviendo aquí en este Jumbo de las 170 es una fiesta total de eso, de promociones y descuentos. Nosotros seguimos haciendo recorridos dentro de la tienda y descubriendo promociones. Por ejemplo, esto, si pagan con su tarjeta Cencosud, podrán aprovechar el 40% de descuento en productos de aseo hogar. Por ejemplo, esta promoción le sirve mucho a Nicolás, porque es que me consta que Doña Cata lo tiene allá haciendo oficio, y eso es verdad. Esto no es un chiste. ¿Qué tiene? Al señor le toca ponerse su delantal, ¿y qué tiene? Sus moñitas, su escoba. Entonces, hay muchos implementos de aseo hogar con grandes descuentos, don Nico. Me queda de perlas. Sí, señor. Ahora, también se pueden llevar un celular Moto E7i Power en solo 349.900 pesos. Y así como esta, son muchas las promociones que ustedes pueden encontrar recorriendo esta gran tienda de Jumbo, calle 170. Y otra cosita, a propósito de Cencosud, también les recuerdo que hace un mes se abrió aquí pegadito, a mano derecha. Está la entrada de la tienda Easy, la gran tienda Easy de Cencosud también. Hace un mes se abrió, es una de las más grandes y también hay descuentos espectaculares. O sea que el plan es completo. Entran ustedes a Jumbo de la calle 170, aprovechan todos estos descuentos excelentes y cierran con broche de oro ahí pegadito a Easy y se llevan su carro lleno de cosas, de descuentos, de promociones, de todo lo que se necesita para el hogar. Y les recuerdo también que esto está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia y aplican condiciones y restricciones. Y no siendo más, en un momento nos escuchamos nuevamente. siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, Ángela nos acompaña. No sé, el tráfico, la lluvia. No, es que... Todo al tiempo. Buenas noches, primero que todo. ¿Qué te pasó? El aguacero. Qué aguacero tan terrible, ¿ah? ¿Cómo? Con terrible. Granizo, con de todo, pero aquí estoy. Uy, no me diga, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy. ¿Pero qué hay yo que hacer? Que ¿dónde? Yo venía. ¿Qué ¿dónde, hacer, pues? ¿Dónde firmamos? Venga, yo más bien firmo. Yo soy la que voy a firmar. Bueno, cuéntame, linda. Bueno, hay noticia de Megan Fox, que hizo una confesión a través de sus redes sociales de un trastorno mental que padece esta mujer hermosísima, que además es linda, yo creo que se preciosa, enfermó. Preciosa. Y ella, con solo 35 años que tiene, dice que padece dismorfia corporal. Este trastorno hace que quienes lo tienen, pues, tengan una percepción equivocada de su aspecto físico. Y ella ha confesado que ¿te tiene... ¿Te siente fea? Sí, correcto. Entonces, ella, siendo espectacular como es... ¿Pero sigue espectacular, Laura? Sigue espectacular. Sí, linda. Sí, yo recuerdo que... de ella abriendo un capó en unos shorts de jean. Y yo ese día dije... En yo Transformers, no claro. Nada, yo necesito nada más en la vida. Transformers. Y confesó también que su único sueño era compartir sus tatuajes en un lecho de amor con Angelina Jolie. Yo dije, esto es lo que uno... Ya, listo. Ya uno, después de que le toque eso, uno se inmola peinarlas. Y se incendia por bueno, todos lados. Bueno. Y ahí en Transformers, con esa aparición con la que te encantó a ti, fue que ella prácticamente catapultó su carrera. Y pues ella confiesa que con ese trastorno que padece, siente un montón de inseguridades realmente sobre ella, muy profundas, que uno no creería que una mujer como ella, absolutamente divina, espectacular, exitosa, pues tenga este tipo de problemas con su imagen corporal, y sí sucede. Ahí sí, es el famoso cuento de Charlize Theron, que ese es muy bueno, que dice, a mí los manes no se me acercan. ¿Por qué? A Charlize Theron no se le acercan, porque intimida tanto a los tipos. Bueno, ¿pero eso por sucede? ¿Qué los va a intimidar? ¿Charlize Theron? A una mujer guapa como Charlize Theron. Uno va a decir, esta vieja no me va a parar bolas a mí. Pero digamos, hablemos bien, Charlize Theron. Ah, ¿cómo, perdón? No entendí, Charlize Theron. Charlize Theron. Theron. Theron. Charlize Theron. Sáquese esa papa en la boca, hombre. Bueno, ella no se le acercan los tipos. O sea, ella decía, a mí no se me acercan los tipos porque físicamente les doy pavor. Eso sucede un montón con las mujeres que son... Y es que es muy linda, Charlize. Espectaculares. Bueno, más o menos, sí, me parece que menos, le falta. ¿No? Más o menos. Falta un poco, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es una mujer promedio impactante. Claro. Y es por lo que... la mujer más bella que hay en el mundo. Divina. El día que yo la vea... ¿Qué? Dejo todo. Ah, es como debe ser. Pero si me dice así, ven, y ya, yo voy y dejo todo. Dejo todo, yo también. Esa, Megan Fox, no, es que Megan Fox le he perdido la pista a la nena. Sí, bueno. Está linda. Marion Cotillard, no sé. Con, sin piernas, como quieras. Sí, como quieras. Divina. Usted de una, deja todo. No, y además que me hable en francés, yo no necesito más. Y que me alimente un poco, porque es muy bella. Bueno, bueno. ¿Qué pasa, hombre? Pues que me invite a almorzar, porque ya debe ser de gusto refinado. Muy refinado. Y tiene con qué también. Linda. Pero si ella te invita a almorzar, ¿qué importa lo que te invite a almorzar? Realmente ya con la invitación tienes. Puede importar. Puede importar qué voy a almorzar. Puede importar mucho. Puede importar qué voy a almorzar. También la acepto cena, inclusive acepto desayunos. Once. Siempre y cuando el sepa alguito. Qué me va a dar. Exactamente. Pero si me va a dar cuchuco con espinazo, pues yo no. Yo le firmo ya, listo. De una. Dios. Laura, guapos y guapas. Pues guapos con Daniel Craig. No, hermana. Pero sí, bueno. Sí, sí, sí, hay mucha gente que le gusta. Además, pues es James a Nicolás, Bond. A él le gusta correr como él. Como Daniel Craig. Uy, corre muy afeminado. ¿Cómo corre? Oye, pues a propósito de eso, él estuvo invitado en un podcast por estos días y le preguntaban pues que cuáles eran sus planes de esparcimiento, qué le gustaba hacer, y él dijo, pues me gusta ir a bares. Ay. Y desde que tengo uso de razón voy a bares gays. Sí, eso dijo. Me gusta. Pero yo no dije nada. ¿La fiscalía? Por eso es que yo no más la fiscalía tiene preguntas, no más preguntas. No, pero ¿sí? Pues él da toda una explicación y dice que descansa. Yo dije que corría afeminado y mira lo que sale. Y mire. Él dice que la razón de esto, no, es que el tipo era un buscapleitos. Digamos que desde jovencito, y obviamente, ¿de dónde es el mejor lugar para encontrarte una pelea? Pues decía que en un bar pues heterosexual, donde habían muchos hombres que se tomaban un trago y se enloquecían. Entonces él dijo, ¿sabe qué? Yo me cansé de eso, mejor me voy a un bar gay, donde estoy más tranquilo, donde hay gente que piensa igual que yo, y pasamos bien la noche, sin inconvenientes, sin tener problemas. Cada vez hay más pruebas. Señor fiscal, ¿tiene alguna pregunta? No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Exigimos que el jurado tome la palabra, ¿no? Creo que va a ser una decisión rápida. ¿Unánime? Sí. No, recordemos que el señor está casado con Rachel Weisz. Pero espera. Es el tema de los casados. Pues sí, pero, cosa, ¿no? Pero está con Rachel Weisz, que es muy linda. Y también tiene tres hijos. Que es divina. Pero va, mira, si va a bares gays desde hace tanto tiempo, porque él dijo que va desde hace mucho tiempo. Sí, desde que tenía uso de razón. Yo no sé, él come de sal y de dulce. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cómo? ¿Qué dijiste al final? Que él come de sal y de dulce. Patea con la izquierda. ¿Qué? ¿Es de motor y qué? Y de paneles solares. No, pero es que de verdad, yo dije un bueno, solo... pero no le quita. Yo le dije, Nico, usted ve cómo pone, y me dijo como con el... un poco afeminado, fue todo. Hasta ahí llegó, exacto, su teoría. No hay ninguna prueba de nada. Y aquí vino todo un cargamento de pruebas, un acervo probatorio innegable. Señor Billy Martin, ¿me puede leer el veredicto del jurado, por favor? El veredicto de manera unánime lo dictamina culpable. ¿De qué? No, a usted inocente. No, pero ¿de qué confirmaron? Daniel, no, culpable. ¿Culpable de qué? Rachel Weisz está en el público, va a empezar sí, a llorar. Exactamente, ella está llorando, es culpable, es gay. ¿Y qué vamos a hacer con Rachel Weisz? No, eso sí ya tendrán que cuadrar una indemnización. Gracias, Mr. Martin. No más preguntas. No más preguntas. El juez levanta. Betty, deja de hacer tanto show, brother. Sal del closet. Muchas gracias. Ya con lo que nos salió este personaje, Laura, ahí, pero ahí como discreto. Ganadito de perro ahí tranquilo. Eso tenía doble fondo, ¿no? Bueno, y ya dejó su papel de James Bond, ya que no, carajos. Porque es que después de eso, ¿cómo sí, va a seguir no, como James Bond? No, pero déjelo. Ahora, es que no sabemos con qué nos viene James Bond, ¿no? Acuérdense que esto es. Hoy es un mundo extraño. Inclusivo. ¿Y por qué? Hoy en día... Pero digo, ¿qué va a pasar con James Bond? Sí, lo de la caricatura. ¿Qué pasa con Superman? Que ahora hay personajes gays. Es el hijo. El hijo. El hijo. O sea, lo que vendría siendo el hijo de Superman. Y la caricatura son Superman dándose un beso con él. Sí. O sea, como un amiguito en la boca. Así. Con linterna verde. Con el hijo se da picos en la boca. No. O sea, el hijo de Superman termina en una relación con un amiguito. O sea, que no se da picos en la boca con el hijo. Pero hasta chiquito. Sí. Pues. ¿Qué pasa? Sí, yo Nico, te acompaño. Me voy pero contigo. ¿Qué deje ser tan recto? Me voy, no. Deje ser tan. No. Acepte la inclusión. Saluda de mano a los niños. Exacto. De lejos. ¿Qué de mano? ¿Qué hubo? Si sea hijo suyo, de mano. ¿Qué hubo? De bien la mano. Vamos con Orlando. Dale con Orlando, hermano. Orlando. ¿Cómo te va? Aquí dicen que andas muy engolado, me dijo Nicolás. No. Es que mire cómo suena de bien, ahora sí, sin engole, ahora suena natural, suena perfecto, sin el tapabocas, suena como debe sonar. Usted que dice que Nico tiene golas y todo, le dice Nico que mire su gola. ¿Qué engole ese? Gola la que carga el calvo. Y esa gola dice muchas cosas. No quiero hablar. Vamos a lo importante. Los mejores precios se encuentran aquí en Jumbo de la calle 170. Esta es la tienda. Si usted tiene que comprar cantidad de cosas para el hogar, ropa para la familia, si tiene que comprar implementos para el aseo, si tiene que comprar la comida deliciosa para preparar platos exquisitos este fin de semana, la cerveza, el licor, la tienda a la que tiene que venir es acá, a Jumbo de la calle 170. Y les cuento, les recuerdo mejor, que pagando con la tarjeta Cencosud en Samsung y Motorola podrán llevar un Smart TV Samsung Crystal Ultra HD de 65 pulgadas en 2.599.900 pesos y una lavadora Samsung de 17 kilos en 1.509.900 pesos o finalmente también un celular Moto E7i Power en tan solo 349.900 pesos. Y otra cosita que se me estaba pasando, pero mire qué bueno que caigo en cuenta. ¿La cola? Estamos también en el Oktoberfest. Oktoberfest aquí en Jumbo. Jumbo Oktoberfest que va del 14 al 31 de octubre de 2021. Y aquí van a encontrar grandes descuentos en cervezas importadas. Descuentos del 30% pagando con la tarjeta Cencosud o 20% con otro medio de pago. 10% en cervezas nacionales, 10% en cervezas artesanales y toda la charcutería, delicioso, jamones, salchichones que le encantan a Nicolás, jamones, quesos, bueno, salsas, delicioso, grandes descuentos con que vengan aquí con la tarjeta Cencosud y también con otros medios de pago. Más adelante vuelvo con ustedes. Al final un golazo, ¿no? Uy, ¿qué metió? Un golaito, bueno. Una gola brava. Oiga, brother, ¿cómo hacemos para tratar de evitar que salga la propaganda de gusto? ¿Sí? ¿Sabe que a mí me gusta mucho? Pero es que yo no puedo ver niños disfrazados de mazorca. Es que me ¿Pero de qué se van a disfrazar? Déjelos. No, me cuesta trabajo ver un niño disfrazado de una mazorca, brother. Pero son niños y había uno de aguacate. Y en miniatura y la mamá mirándolos y la mamá es mía... ¿Cómo se llama? Fanny Lou. Yo digo, pero ¿yo qué hago? O sea. Pero es que los niños de chiquitos siempre tienen un disfraz que es fallido. O sea, siempre hay un disfraz que uno dice, no, mi mamá, ¿qué estaba pensando? No, no al lugar, porque es que la mamá está feliz viendo que hacen la canción de Gustosita, porque les gusta una margarina. Yo no entiendo un niño que celebre a una margarina. O sea, pero déjelo, hombre. Pero ¿cómo un niño celebra qué delicia esta margarina, mami? Bueno. No. Pues no es que celebre, es que se disfrace para celebrar. Pero es que están felices y la mamá los mira y empieza a llorar de la felicidad de verlos porque están contentos con Gustosita. Yo no sé. Pero tranquilo, hombre. No, yo no sé, o sea, usted me dice, ¿yo qué hago? No, no, no. Pues, yo parto. Yo entiendo que celebren por el sabor y por su textura, pero... Sí, tú me entiendes, Angelita, es que es muy complicado. No, y te veo sensible con el tema. Pero es que todos los días me ponen la misma vaina. Cambien la vaina. No, pero deje que es la publicidad, hombre. Y Gustosita es ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ay, no, no, no sé. Hasta se aprendió la canción. ¿Cuál es esa canción? Tú vas a ver yo cuál. Na, na, na, na, na, na, na. ¿Cómo se llama esa canción? ¿La de Lu Vega o cuál? Lu Vega, ese. Sí. Necesitamos a Emilio en este momento. La de Lu Vega, ¿no? Exacto. Imagínese todas esas... Todas esas cosas juntas con Fanny Lu con el dedo celebrando que los niños miniatura, porque salen con chiquitolina, son más chiquitos, sí, chiquitolina, sí. Disfrazados de mazorca y de tomate y de aguacate. Pipí y de aguacate. ¿Cómo? No, lo que sea, yo no puedo más con... Esa es la que no nos gusta, ¿no? No. Horrible. No. Bueno. Simplemente yo debo hacer mi denuncia, lo cual no le importa a nadie. Claro, exacto. Pero es que uno no puede... Primero, un niño no puede estar feliz por una margarina. Creo que no es un punto de rigor. Gracias, mi amor. Y segundo, una mamá no puede celebrar que los niños aman Gustosita. No, pero déjelos, pero si son felices, es un lugar feliz. Pero es que un niño de 4 años, ¿cómo va a decir, mami, dame Gustosita? No es posible. Además, la margarina incluida en la alimentación de un niño, fatal. No, pero que un niño exija solo, yo solo como si me das Gustosita. Claro, pues, exacto. No, no, pero deje. Es que me voy. No, no, cálmese. Bueno, haré paso número 2. Suerte, Ángela. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pregunta triple, pero en un solo arepaso. Ok. Uf, tengo miedo. Pero es que con el miedo no sacas nada. Vence el miedo, si no, no vas a llegar por acá. Esta sección ¿sí o no? No me conviene por estos días. ¿Por qué? Omítanla estos días, por favor. ¿Por qué? Mi amor, no es que no pase nada. A ninguno sí. Nos conviene. A ninguno nos conviene hace como 6 años. Tú ya tienes mi WhatsApp, ¿no? Ya. Listo. ¿Cuáles son las tres nacionalidades que más se repiten en las actrices que han salido como chicas Bond, de James Bond? Pongan la 1 tal, la 2 tal y la 3 tal. Dele Orlando, porque si no lo voy es menos 2. Ay, Jaime, está muy larga. Pues no contestes. Ay, bueno. Nacionalidad número 1 que más se repite, número 2 y número 3. Ya, paz. Póngales más música porque estos tipos están más perdidos que Orlando Rivera, el hijo de Sabú. No, revisen. Listo, vamos a leer. Orlando, número 1, sueca. Sueca, sí, hay suecas. Creo que Úrsula Andrews era sueca, para que usted vea. Bien, Orlando, pero no creo que haya muchas. Pero sueca. Mazurka en la cama. Bueno, hombre. Una gran película sueca. Sí. Ganadora de 6 premios Oscar en 1971. Bueno. Segundo, Estados Unidos. Y tercero, Inglaterra. ¿Ok? Ángela Serrano. Número 1, americanas. Número 2, australianas. Uy, ahí te fuiste, pero Down Under se llama eso, ¿no? Allá, Down Under es allá abajo en Australia. Por allí, así. Por allá. Así lo llaman, Down Under. ¿Se acuerdan de Men at Work? Una canción que se llama... Sí, mala canción. No importa, pero Down Under es como le dicen a Australia. Sí. Y número 3, Francia. Bueno. Laura Hoyos, sueca. No sé cuál es la pasión. Obsesión. Un poco de... O sea, es puro sexo este programa. Hombre, deje. La revista sueca, la revista Pimienta. Sí, muy... Muy bien impresa. Muy marginales. Deje. No tenemos para más. No había más, sí. Sueca, rusa y gringa. Y Nicolás, gringas, inglesas y rusas. Muy pocas rusas. Bueno. Usted está pensando en For Your Eyes Only, Darling. No. Está pensando en Barbara Bach, que era gringa. Sí. Sí. Que hace papel de rusa. Claro, obvio. Hablaba muy mal ruso. No, tenía buen acento. ¡No, hombre! De Ekaterimburgo. Bueno, voy a leer la respuesta, a ver, cada cual sabe y me dice cuántos tiene cada uno. Porque... Okay. A ver, perdón. Número 1, inglesas. Ah, vea. 22 actrices. Sí. Ustedes, cada uno dice, el que me diga una mentira, pues lo expulso del programa, no hay ningún problema. No, número 2, estadounidenses, gringas, 15 actrices. Uh-huh. Y número 3... Sophie Marceau, francesa. Francesa. 10. Nico, ¿cuántas tuvo? Yo tuve en desorden, tuve 2. No tuve inglesas y norteamericanas. Pero está bien, yo no creo que nadie puso inglesa de primera, por lo cual. ¿Tú cuántas tuviste, Angelita? Estoy sorprendida, me fue bien. Tuve 2. ¿Cuáles? Americana y francesa. Muy bien. Muy bien. Sí. Laura. Solo tuve 1. Orlando, ¿cuántas tuvo? 2, Inglaterra y Estados Unidos, pero la de Estados Unidos sí la puse en el puesto que era, en el número 2. No, eso no. Es que le importa. No cuenta, bueno, no, está bien. ¿Qué puso? Si fuera Nikito sí contaría, pero bueno. está bien. Deje de torearme. ¿Qué pusiste en el 3? En el 3, Inglaterra. Y primero Suecia, ¿no? Suecia, sí. Segundo USA, tercero Inglaterra. Pero Suecia. Y ahí estaba la suequita, la suequita. Pero Suecia fue la cuarta con 5. No está mal. Sí. Miremos colombianas. Ni una. Bueno. ¿Cubana? Ah, una, ¿no? Sí. Anita. Anita de armas que no me deje. Estaba ahí. No me deje utilizar mis armas. No, porque además que eso no dispara. No, ¿para qué sí? Por eso. Pero hay nicaragüenses, hermano, hay de Malasia, hay polaca, filipinas, jamaiquinas, australiana, una, arubeña, y no hay ninguna colombiana. ¿Qué pasa? Raro, ¿no? Carolina Guerra debería estar ahí. Chica, hombre, ¿cómo no? Es una chica salvaje. Bueno, entonces, vamos a ponerle a los tres, vamos a ponerles punto, no más uno. ¿Qué contestó María Juliana? Ay, Jaime, tú no sabes una cosa, es que yo soy paisa y no, yo no veo James Bond. A mí me gusta es Camilo. Imagínate que va a tener un hijo. Menos dos para esta y menos uno para Laura Hoyos. En los originales. Perdón, ahí la actué. La correccional. Camilo, brodero, o se quita ese bigote o se lo quita. No, es que esa, es que ser tan casual no vale. ¿No te gusta Camilo? Sí, nos vamos ya. Avisa. No me no, siento que asustó. No, es que pero te voy a decir. Presionamos el juicio. No, me iba a decir más el juicio bello que hay. No, todo lo contrario, te iba a decir, sus canciones son rondas infantiles. ¿Despegamos? Es que nosotros no aceptamos el bigote porque nos parece que esa gente tan casual es forzada, ¿me entiendes? ¿Ah, sí? Ay, sí, yo tengo bigote y eso porque no es que soy casual. Me lo dejo así. Así, ah, así me creció. No, porque un día me levanté y pensé que esto me hacía especial. ¡No! Exacto. Katy Sanz. Y el otro, ¿cómo se llama el esposo? Sebastián. ¿Sebastián qué? Martínez. Son casuales, ellos caminan con mochilas y miran al aire y se miran y se ríen, o sea, casuales. Miran al aire. ¿Cómo el aire? No. Es que los casuales no los aceptamos. ¿Usted tiene aquí la sección de casuales? Por ahí debe estar, ¿o no? Los casuales. ¿Cierto? Sí, yo. Sube. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. No. Este tipo hay que meterlo a la cárcel, ¿no? ¿Por qué? No. Es que de verdad. La voz de verdad. Así de del cielo. De Jesucristo. Muy buena esa voz. Jesucristo, hasta lo que sé, no era moreno. No sabemos. Bueno, Laura, ¿ya? ¿Ya le diste el arepaso? No, mira. Dale. María Juliana tiene menos 13 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nico menos 3 puntos. Nico, ¿y usted por? Pero si el señor tuvo hoy un punto positivo. Pero el señor no iba tan bien. No, pero ahí vamos. Pero iba en te menos di la buena 3, racha. ¿Viste? Sí. Iba en menos 4. Oh. Y tuvo un punto positivo. Ahora está en menos 3, por eso. Ah, es que tuvo claro. Uno negativo hoy. Sí, yo tuve uno negativo hoy. ¿Es qué? ¿Cuántos arepasos hacen? Tres diarios. ¿Y cuántos llevas hoy? Hoy llevo uno que fue menos uno y uno positivo. Me empataste al menos. Sí, ya ahí logré cuadrar raspando caja. Raspando ahí. Sí. Uf. ¿Qué? ¿No, qué? Está mirando al man de al lado de... ¿Cómo es que se llama el hombre? Don Eduardo. Ah, qué pinta. Bueno, ya volvemos. Los originales en Bogotá, 94.9. En los 80s, en los 90s, ¿usted fue a fiestas con Miniteca? ¡Oh, yeah! Si su respuesta fue sí, usted no se puede perder el nuevo programa de la FM, Miniteca FM. A bailar y a cantar los clásicos en...

Ese es el tipo más idiota que yo he conocido en la historia del sexo. Pero no, señor. No. Discutamos. Porque él. El animal no tenía nada, era un pendejo. Claro que no. Él hacía lo que pasa es que él hacía cosas absolutamente distintas a lo tradicional. Perdóname, tú no me has visto a mí y menos a Nicolás. A mí. Yo creo que tú estás perdidita ahí. ¿Tú crees? Los oyentes en carretera. Que nos acompaña, los acompañamos, por favor, manejen tranquilos, no se estrellen por tanta brutalidad que se escucha en este programa. Óyeme, antes de hablar de animales, Laura, les hablé de la película de Ingmar Bergman, Escenas de un matrimonio. No. Que dura 3 horas, lo hablamos, es un bodrio. Tiene que ser, si dura 3 horas. Sí, con la señorita Lee Bowman. Ajá. ¿No? No salen de un cuarto 3 horas porque tienen problemas de pareja. Ajá. Y la vi completa. ¿En serio? Y acaba de salir una miniserie con la bellísima Jessica Chastain, que eso es otra de esas bellezas. Sí. Que yo me pregunto, ¿por qué es tan pelirroja? Es mi única pregunta. Y solo pienso cosas, yo no pienso. ¿Qué más pienso? Déjeme, es un silencio sepulcral. Okay, okay. El día que yo esté en la tumba, en el lecho, de muerte, en premortis. Sí, contaré. ¿O no? ¡No cuento! ¿Yo por qué voy a contar si usted me decidió que no se cuente? Claro, uno no cuenta nada. ¿Qué no cuento? ¿Qué pensaba de ella? Cuando pienso en lo pelirroja que es. Son unas cosas que se me meten en la cabeza y me da dolor. Pero, unas ideas. No, me da dolor en el ojo, donde tengo el orzuelo. Bueno. No, sacaron una serie de 5 partes de HBO que se llama Escenas de un matrimonio. Sí. Con Jessica Chastain y un tipo que te gusta mucho que es Oscar Isaac. Sí, Oscar Isaac es bien chévere y le ha ido muy bien. Pues es que ahorita el man está salió en Dune, que es una película que estrenaron acá. Es un peliculón, no, se lo recomiendo. Que ya la estrenaron. ¿Cómo se llama? Dune. Y buena. Duna. ¿No había una película que se llamaba Duna como en los 80s? Ahí no, con Sting. Claro. La misma, pero esta es una versión. No, pero la de esa época era buenísima. Pero es que los efectos se veían las cuerdas. Eran los mejores efectos. Los se veían las cuerdas, época. Brother. Es como el Superman de Christopher Reeve. Me quedo. Se veían los pañales que le ponían. No, deje. No, no, no. Esto es de verdad una cosa impresionante. No, pero me gustaba más. ¿Eso y el qué director año, 86? Es Villeneuve, ¿no? Sí. Que ha hecho Prisoner. La llegada. Ese man es buenísimo. Sí, el tipo es bien chévere. Y eso es con Timothy Chalamet, que es un poquito más amaneradito que Daniel Craig, ¿no? Bueno. El del Durazno. Sí, claro. Sí, también no hay hartos. Josh Brolin. Estajos, Bardem. Bardem, exacto. Zendaya. Bueno, Zendaya, sí, déjala tranquila. Oiga, esa de los 80s, ¿con quién era esa película? Sting. Sí, pero el protagonista no era Sting, pero es que ahorita ponerme a buscar eso sí me da una jartera. Era muy bueno. Esa peliculón ese. Pero es que este es mejor porque este es con tecnología. Pues es que es lo mismo que Toy Story 1, que es la idea, pero Toy Story 4, pues es que Toy Story 1 los muñecos iban como por pedazos. No. Sí. Pero yo voy a volver a ver Duna. Bueno, la noticia que tiene que ver con este hombre es que sale con... Es frontal, totally nude. Sale en peloto de frente en la película. Mostrando. Bueno. No. ¿Qué? ¿Qué? Mostrando su cuerpo. Mostrando su órgano viril. No sé si es viril o no, pero su órgano sexual completo. No sé. ¿Cómo lo expreso? Usted, bueno, para eso. ¿Qué dice? ¿Por qué? Con todo el aparato genital completo. Y esto causó un impacto enorme. Y él dice, yo no sabía que iban a poner esa escena. Ah. Qué pena. Y no sabía, le dijo al programa The View, que es de ABC. Y les dijo, oye, a mí me da pena, pero yo no sabía que ustedes iban a mostrar esto aquí al aire, si no, no hubiera venido. Ah. Uy, lo cogieron ahí como medio en encerrona, pero pues como la película Shame, ¿recuerdas? Pero es que el tipo, este y tú señor, cuando viste a Michael Fassbender, no se me olvida que me diste Jaime. No, qué espectáculo, no. ¿Cómo hacemos para poder ser poseído? Yo, ay, no, bueno, sea tan bueno. Ordinaria. No, pero sí fue también una escena impactante. Sombras, de Grey. Ah, yo ya empecé siendo ordinaria también. Cretino, no, es que eres una chica que se conforma con cualquier cosa, ¿sabes? No, señor. Uy, ese man era un idiota. Bueno, pero tenemos este fin de semana con Puente incluido para ver de qué habla Oscar Isaac, que lo incomodó. ¿Y Dune ya la estrenaron? No, el 21, la próxima semana. ¡Chaza! Bueno. No, la rabia. Hola, ¿dónde se conseguirá una de la de los 80s? No, eso es en un museo. En el Museo de Hollywood. Esa es de buena. La Academia. Gran película. ¿Mejor que La Mano? No, nunca mejor que La Mano. Jamás. Pero Duna. Bueno, ahora sí, hablemos de animalitos. A ver, Angelita. Bueno, yo creo que esta mujer también podría entrar en los majaderos, porque. A ver. Nos vamos a oír. Porque, pues, cada vez es como más usual que la gente tenga mascotas distintas a las tradicionales, al perro, al gato, loro, que tengan mini pigs, que tengan hasta reptiles. Mm. Pero hay una mujer en León, que es un municipio pequeñito al norte de España, que salió con un perro robot paseando casual por la calle. Por eso digo, ella, ¿robot? Ella entra como en los majaderos también. Casual, ella con su perro robot. Y el perro robot vale más de 60,000 euros, o sea, en millones de pesos, esos son más de 260 millones de pesos. Pero además lo curioso, y se hizo un video viral en el que ella está con su perro paseando feliz, un perro ahí robot, es que este perro está pensado para empresas comerciales y de vigilancia. O sea, de acuerdo con la empresa que lo creó, es un perro para tareas de patrullaje. Y o sea, es un perro que tú compras para una finca y el perro te defiende la finca. No, sí, pero además no es un perro que la gente se pregunta cómo lo consigue, porque no es un perro que la gente pueda adquirir así nomás, porque está diseñado para empresas. Claro, o sea, no lo puedes tú comprar como, oiga, me antojé de este schnauzer robot. Sí, no. Bueno. Y ella salió con su perro de 260 millones de pesos a pasear por la calle. Lo bueno es que no tiene que recogerle con bolsitas nada en el parque. Oye, ¿y tiene algo más ese perro? Aparte, o sea, ¿tiene algún tipo de vainas o...? Esto, y lo mueve rápido. Ganchos, bueno. Y anda con su munición de mantequilla de maní. Que es ideal, lo que te decía, lo que dice la nota, es que es ideal para tareas de patrullaje, especialmente en lugares recónditos o peligrosos para un humano. Pero entonces, sí, y ella no se sabe cómo pudo comprar el perro. Lo cierto es que ella sale al parque con su perro robot. Uy, le vale madre de... Eso es una cretina. Ella es majadera. Sí, ella es majadera. Una soquete. Uy, una cretina, pero de un tamaño sideral. Muy bien. ¿Animales tenemos? Sí, yo tengo. Pero antes le digo a Nico que la puede ver, la del 84, sí. Una en Netflix. ¿En serio? Sí. Uy, buenísimo. Para que la veas. ¿Quién es el protagonista? Pues está Sting, por supuesto, es uno que se ve con pelo de entrada. Por esos años él estaba... Francesca Annis, está Patrick Stewart también. Hombre. No. Buena. Sí, sí. Uy, me la voy a ver, oye, buenísimo. Dale, ese es el plan. Y el 21 va a ver la otra y usted me dice, exacto, mejor la de Sting. Y yo, sí, claro. Seguramente, exacto, es altamente probable. No, Jaime, ¿para qué me hizo perder el tiempo? Yo, vamos. Y hay una anterior, hay tres. ¿Hay una anterior a la del 84? Sí. Es que yo estuve investigando y dije, es que eso es una trilogía. ¿Tú sabías? O sea, es como... Es una vaina famosa películas. De tres películas. Creo que son 7 libros. Es un desocupado de tiempo. Ah, importante, okay, ¿no? Y la película termina o en continuación o ahí se acaba. Ah. El éxito, pero no sé la taquilla de esa vaina. Debe ser buena. Yo creería que le va a ir muy bien. La James Bond fue mucho buena. Y se ha hecho mucha bulla de esa película. Y la película, lo que pasa es que la de James Bond es 3 horas, pero buena. Sí. Y esa Ana de Armas sale 3 minutos y es como si uno estuviera con ella 3 minutos debajo del agua, consumiéndose con ella. Exacto. Muriéndose ahogados. Bueno. Tengo un furcio. No. ¿Qué? Pero ¿cómo así? ¡Orlando! Jaime, aquí sigo y ya me despido. que ya me despido porque ya por mí ya voy terminando por hoy, pero ustedes sí pueden acercarse aquí a la mejor tienda con los mejores descuentos. ¿Cómo se llama? Fácil, Jumbo de la calle 170. Van a encontrar lo mejor de lo mejor y hay que aprovechar todas estas grandes ofertas. Recuerden que si están inscritos a puntos Cencosud y son uno de los compradores que tienen la mayor cantidad de compras, valga la redundancia, con su tarjeta, se pueden llegar, con sus compras en general, pueden llegar a entrar en la rifa de una tarjeta Cencosud cargada con 1.000.000 de pesos para hacer remodelar su casa. Así que prográmense, hagan todas sus compras en Jumbo y prepárense para celebrar en grande, porque las mejores celebraciones empiezan en el aniversario Jumbo. Además, como estoy viendo aquí, que el plan que les pinté anteriormente, hay mucha gente que sale del Jumbo y aquí pegadito a la derecha, de puerta a puerta, entran a la tienda más reciente Easy, la supertienda Easy de Cencosud, que también se encuentra ahí, y hacen una compra absoluta, total, y aprovechan todos esos grandes descuentos. No olviden consultar el reglamento para ganar la tarjeta Cencosud. Lo pueden consultar y conocer más sobre el aniversario, además de las tiendas Jumbo, en www.tiendasjumbo.co. Y aquí me despido, hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. El último pedacito engolado. Ah, gracias por acompañarnos en esta transmisión y recuerden que el aniversario Jumbo está hasta el 15 de octubre. Visita las tiendas Jumbo y celebra con los mejores descuentos y promociones de aniversario. El consultorio del Doc en los originales. Les habla el MD Jaime Sánchez, Medical Doctor, y les cuento que Estados Unidos a partir del 8 de noviembre recibe a todas las personas del mundo que estén 100% vacunadas. Leí la lista de las vacunas, la única que no veo es la Sputnik. ¿No está? Pero la suya, Kovichok. Uy, Sinovac, va. Y la otra. Y Kornivakov. No, esa Kornivakov. No. Kornivakov. Y hay otra que se llama Smart no sé qué, hay otra. No, espere, le digo. Sí, ya sé a cuál se refiere usted. No sé cuál es. Sinopharm. Sinopharm aprobada. Sí. Chivicop aprobada. ¿Cómo se llama la suya? Sinovac. Sinovac. Y las otras cuatro. Johnson & Johnson. Pfizer, Moderna y me falta una. AstraZeneca. AstraZeneca. Pero usted ya con Sputnik y lo manda en un Sputnik a la luna. A la luna. A partir del 8 cualquier persona puede ir. Incluyendo toda Europa, ¿no? Claro. E incluyendo Brasil. También, exacto. Ok. Pues también hablando de esas vacunas, les quiero contar que ya un panel en los Estados Unidos federal decidió hoy, y no quiero pues sabotear a la gente, sino que esté consciente, que una vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, no es suficiente. Que hay que ponerse la segunda. O sea, toca darse el jeringazo. El comité dijo que 15 millones de americanos que tienen una dosis simple serían sustancialmente mejor protegidos con la segunda. No pueden obligar a nadie y yo simplemente doy el dato y de hecho mi hija tiene solo la de Johnson. Ah, tiene... Porque se la puso afuera, pero no tenía tiempo para los 21 días. Claro, entonces fue, se chuzó y chao. Se chuzó y chao, pero requiere un refuerzo según el panel y lo que dice el doctor James Heldrich. ¿Cómo se llama? James Heldrich. Bueno, ah. President of Harry Medical College in Nashville. Bueno, cálmese. Pero la Johnson no es la que necesita solo una dosis. Sí, exacto. Ya dijeron que... Intenten la segunda. Sí, pues si los de dos dosis necesitan una tercera, imagínate. ¿A ti cuál te pusieron? Moderna y casi se me cae el brazo. Ay, ¿es? ¿Como Lau? ¿Pusieron las dos? Una. Uy. Con tapabocas. Te digo. Así. Toca tapabocas a partir de hoy. Pero ¿qué hacemos si no ha pasado el periodo que debo esperar para la siguiente? Espero que hablemos para la segunda, a ver cómo te fue. Quisiera a Lau le dio muy duro la segunda dosis. A ti la primera, pero bien. Durísimo, como si me fuera a dar otra vez COVID. Ya te había dado. Me dio COVID. No. Qué belleza. Bueno, ya me dio COVID. Seguidilla. Y tiene mejores defensas que nosotros. Ah, sí, eso sí. ¿Y te dio COVID muy duro? Me dio duro la primera semana. Me dio muchísima fiebre, se me fue el olor, el sabor. Todavía no recupero el olfato del todo. ¿De verdad? Todavía, y eso fue en mayo. ¿Y hace rato? Hace rato. Siento que todavía no siento los olores bien. ¿Y ni idea cómo te contagiaste? Sí, claro. ¿O si lo tenías claro? Porque yo me la paso haciendo reportería en calle. Sí, pero sabes exactamente, digamos, puntualmente en un sitio donde tú dijeras, yo creo que fue aquí. Sí, hubo un momento de una entrega de cosas y se reunió mucha gente y tú sabes que eso ahí la gente o lo tiene así mal puesto. Exacto. Y yo creo que ahí fue. Y tú dices, ¿seguro fue ahí? Dios, y en efecto. Entonces ahí mismo me hicieron prueba, a las horas me dijeron y no aislada los 15 días. Ay, qué mamera. Y sola. ¿Sola? A mi aislamiento, en mi cuarentena. Claro, no. no hay de otra. Pero por ejemplo, con los que la gente que vive con sus papás o su pareja, pues les toca estar los dos. Pero los finalmente cuatro, tú estás solo por allá en un cuarto. Sí, pero terminan compartiendo cosas. Aislarse. O sea, uno oye por ahí algún grifo o alguna cosa, pero uno le toca, pues me imagino yo, estar solo. No sé, yo casi me enloquezco. Todo triunfador porque nunca ha tenido. Muy, no me digas. Muy harto ese interrogatorio, ¿no, Laura? No, déjeme. No, yo no lo dejo, no sea victorioso. Triunfador. Bueno, qué vaina que te dio, eso debe ser muy harto. Hartísimo, pero ya salimos de eso. No te pasó nada. No, nada, bueno. Excepto a los síntomas. Sí, normales. Sí, claro. Nada de respiración. Nada de respiración, ni siquiera tos. Nada. Fuerte. Es que ahí es si uno se marea, ¿no? Sí. No, es, ya la tos. No, pero es que 29 añitos es un bebé. ¿Qué tal la antigüedad de...? La mía, 43. ¿Qué? ¿En dónde? En la cédula. Y en la... Laura. Laura ya... Sí, ya. Demasiado antigua, anticuada. Sí, obvio. Y ahorita ya voy, paso derecho a mi tercera dosis. Otra semana la tengo. Ya me agendaron. Te priorizaron ya. Pero claro, priorizaba hace rato. ¿Y la tercera dosis está para mayores de 70? 70, ya? Mayores de 70. Más que falta. Porque todavía fíjense que están abriendo el plan de vacunación para niños de 6 a 12. El Ministerio de Salud está haciendo eso. Pero yo quiero saber es por qué cada vez aumentan las dosis. O sea, hay unas que decían que eran de una sola dosis y entonces ya salen a decir que son dos. Y las que eran de dos dosis, ahora toca ponerle una tercera. Yo por qué creo la variante Delta. No, yo creo que eso es el negocio de los laboratorios. Perdón. No, tranquilo. Pero sí, pues inicialmente la Organización Mundial de la Salud les ha dicho, muéstreme los estudios. Y lo probaron y ya claro, dijeron que obviamente sí. Les tocó ahí mostrar todo y ya dijeron, bueno, está bien. No, pero la de Pfizer 2 está bien y la de Moderna 2 está bien. El que quiera un refuerzo adicional que son un poquito... Usted, por ejemplo, Emilio, la requieren porque ustedes son muy, muy complicados con ese tema. Entonces la tercera, así me dos días en cama. No, yo sí, tercera dosis me pongo. Y Emilio, si puede meterle cinco, bien. Él no le importa, exacto. Va poniendo el brazo en cada puesto de vacunación. Que Emilio anda con una vena de alcohol así de grande. Yo no sé. Yo no lo he entendido. No, yo soy cero paranoica con eso. Yo siento que la gente... No, yo sí soy. ¿Sí? Sí. O sea, ¿quieres que me salga porque no tengo todavía mi segunda? No, pero te pones el tapabocas y lejos. Y lejos me recibes. No, sí. ¿Y cuándo te pusiste la primera? La primera fue a mediados de agosto. No, pero ¿cómo así que no? Tienen que ser 3 meses entre una y otra. Claro, porque es moderna. Uh-huh, porque es moderna. Moderna. No, sí es moderna. Ahora pues hay mucha gente que me dice, pero momento, sí, porque a mí se supone que era al mes. No, y a los 28 días, de hecho. Ah, okay. Pero inicialmente, pero como no llegaban, dijeron ahorita, a los 3 meses. Pero además mucha gente me ha dicho, ¿sabes qué? Métete a la fuerza. No, pero así, me da pena contigo, pero moderna es a los 28 días. Me da pena contigo. Días. Inicialmente eran 28 días y cuando me la fui a poner, eso fue lo que me dijeron, 28 días te volvemos a citar. Pero no, no, no, después, es que no tenían vacunas. Es que no habían vacunas. Seguro, claro. Dijeron, son 28 días, Pfizer son 21 días, Kovicek son 50 días. No, no un mes. No, también un mes. Un mes. Kovicek, Sputnik, es un... Eso sí es. No, Sputnik no sé. 3 días, porque es un viaje a la luna. Bueno. Déjeme. De verdad. No, pero entonces busca la segunda. Bueno, dame una noticia médica. Voy a plantar que ya va a llegar el primer subsidio menstrual a Colombia. Nadie se había puesto la 10 con eso y realmente son muchísimas, muchísimas mujeres, más de 663,000 colombianas que no pueden acceder a elementos de higiene, pues para pasar sus días de menstruación y realmente la situación además es muy difícil para, por ejemplo, muchas regiones de Colombia donde las mujeres tienen que compartir baños, no es lo mismo una mujer que tiene un baño propio, limpio, con agua, y otras que tienen que compartirlo, que no pueden comprar los elementos de higiene, como les decía, y tienen que usar, como ellas mismas revelaron en una encuesta del DANE, trapos, ropa, claro, para poder pasar estos días que además también son dolorosos o muy dolorosos para algunas que tengan problemas hormonales. Las mujeres con problemas hormonales, estos días de menstruación son más difíciles. Y ya salió la caja de compensación Confama, que es de Antioquia, a decir que va a abrir una conversación pública alrededor de una menstruación digna para crear este subsidio. Yo creo que eso también es un momento feliz para muchas mujeres. Ya que hablan aquí de momentos felices. Noticias médicas, Laura, Nikki. Sí, Bill Clinton. Ay, sí, la tenía, mentiras. Bill Clinton. ¿Qué pasó? Lo metieron a la clínica hace 3 días, ¿no? Septis. Sí, porque están diciendo es una infección no relacionada con el COVID, que fue como el primer... avance cuando dijeron, bueno, está hospitalizado Clinton, ¿qué le pasó? Entonces la gente imaginó que podía ser COVID, no dieron muchas explicaciones, apenas dijeron, es que lo diagnosticaron con una infección, antibióticos, fluidos intravenosos, su conteo de células blancas está disminuyendo y está respondiendo bien ante los antibióticos. Decían que, pues, que esperan enviarlo a la casa más bien pronto. Pero pues estuvo un rato complicado. Claro, Clinton, es que ¿no? Le dio sepsis. Eso es lo que le da a uno cuando le da peritonitis. Cuando se le rompe la vesícula. Cuando se le explota el apéndice. Claro. No le dio mucho. Es una infección urológica. Y desarrolló una infección en la sangre. Y ya, me llamó la atención. Es lo de lo joven que está. 75 años. Está impecable, ¿no? No, está recucho. Está bien, es que bueno, pero es que él fue presidente que en el periodo que 93. No, creo que no sí. Lo sé, Nicolás, yo solo sé que tiene 75. 94. 93, 93. ¿93? Colombia, 8 juegos invictos en eliminatoria. ¡Ya! ¡Yeah! Bueno, cálmese. ¿Para qué? No, pues ahí Colombia está de cuarto, tiene cupo directo hoy. Hoy. Espere, por eso. Hoy. Mire la peleadera. Es que me encanta. Me encanta. Se volvieron, sobre todo Espinita. Todo el sitio. Déjelo, los pinos. Cuadrado no sé. También es un fosforito. Sí. Ese es el más cretino. Ese prende es empujado. Un cretino. Tiene que jugar mejor. Y pelear menos. No, a mí sí me gusta es que vayan y peleen. Es que es todo brinconcito y da volteretas. No, a mí sí me gusta que vayan y peleen. Entonces que no volteretas, que sea varoncito, que pero no además, dé 8 vueltas en el aire. Lo que tú dices, al momento de jugar... Es que está jugando, no está jugando bien. No está jugando bien. No, una lástima. Pero sí me gusta que vaya pues con toda y a la hora de braviar hay que ir a braviar. James, con todos los jeques, 5 meses sin jugar y nunca vas a jugar. No, bien. El domingo parece que juega. ¿Contra quién? ¿Contra otro pueblo de allá? Alma Mat, sí, alguna cosa. Es que es tenebrosa la historia. Leamos los tweets de los originales. Hoy tenemos premio. ¿Qué tenemos de premio, por favor, Laura? Pues tenemos un premio fantástico para el ganador de esta semana porque es una cena para 4 personas en el popular mexicano con botella de vino, botella de whisky y mariachis. ¿Dónde queda el popular mexicano? Bueno. Claro, no, es buenísimo. Muy bueno. Ya te digo dónde queda, pero ustedes pueden visitarlos en su Instagram para que conozcan toda la programación, además que tienen un montón de cosas para de eventos para que ustedes vayan y festejen allá. Es muy chévere y obviamente se van a llevar un premio fantástico por cuenta de los originales. Vaya, vaya, vaya, dice Alex Rodríguez a la pregunta. ¿Qué dice Alex? Si pudieras pedirle al diablo que se llevara a alguien específicamente, ¿a quién escogerías, exceptuando políticos? Vaya, vaya, vaya, la niña nueva no tiene su vacunación completa. No pasó la entrevista. Nota, Nico. 5-8. Dime, ¿qué pasó con la canción de Lady in Red? Claro, hoy cumple años Chris de Burgh. Ay, hombre. Prepárala, besito. A la nueva prepitoria del programa, a Jerry Mina, para que con el calor se lo derritan las patas y se entere de que en el fútbol los pies son para jugar y no para bailar o retorcerse. ¡Nota, Nico! 5-8. La niña que llegó tarde a la prueba de talento en los originales, Alex Rodríguez. ¡No! Empezó muy bien, con pie derecho. Yo dije que llegaba tarde. Es que Alex es un oyente que siempre nos da Alex, varilla, pero bien. Que llegaba pero tarde. Nos da varilla, las, pero bien. A las cuatro ex babies, Carla Giraldo, Viña Machado, Marbelle y Catalina Maya, por groseras, creerse superiores y humillar a sus compañeros del programa. Son un fastidio de personas. Uy, 5-8. A los que piensan que James es la salvación, no ha sido capaz de ser titular en el equipo al que se fue. 6-9. No, espere, tranquilo. María Juliana, gracias por haber hecho parte de los originales. No los llames, nosotros te llamamos Alex Rodríguez. Rodríguez está hoy. Punto nieve. 10 para Jaime, por burlarse de la paisita. Yo, burlarme. Muy engolado Orlando, Jaime. Sacó a María Juliana, ahí vamos, mijo. Estamos luchando. No. ¿Dónde está Julio hoy? Eso es un tema. Buenas tardes. A personas tipo Alejandra Escarti. Se las dan de emprendedoras, pero y yo no leo más. 5-8. Cualquier cosa es mejor que. No, no digo nada. Hoy cumpleaños Lady in Red de Chris de Burgh. Y bueno, pongamos la vaina, mijo. Esto es una de las canciones más románticas que se ha hecho. Bueno. Pasando el charco, yo les voy a contar una noticia de Pasando el Charco, rapidita, pues para no ser una figura de adorno, o sea, para no ser una porcelana Capodimonti en este programa. Y otra cretinada, cretinos, por favor. Qué niño más majadero. Qué niño más majadero. ¿Qué va a sacar usted? Muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, señor. Hay que no expulsarlo del programa este tipo. Que hace. Es gran voz esa desde el más allá. Es muy bueno. Muchacho, muchacho. Es que de verdad. Y él hace una voz normal y la otra es de Jesucristo. Claro. Es que el que dice perdónalo, señor, porque no sabe lo que hacen es Jesús en la crucifixión. Claro. Es un imbécil. No, es hermosa esa bueno, promo. Yo pensé que el Squid Game, que es el juego del calamar, no sé si han oído esa estupidez, era un juego, pero acaban de anunciar en Estados Unidos que el disfraz más repetido para este Halloween es Squid Game. Pero claro, por supuesto. Es como cuando La Casa de Papel. Sí, claro. ¿Y uno de qué se disfraza? La Casa de Papel higiénico. Qué pereza. Con las máscaras, eso es como el de show Dalí. Es número uno en Netflix en 90 países. Sí, es que tiene muy buenas cifras. Pero la conclusión es que ya es el disfraz más importante para Halloween en Estados Unidos. Ya han vendido 20 millones de disfraces. Y eso es que vestirse de calamar. No, pues con mira las que, máscaras. De... Sí, de hecho, es muy similar al de La Casa de Papel porque es como este overol así rojo, naranja tal vez, y también como con una capucha y una máscara. La máscara. Realmente es fácil el disfraz. Sí, la máscara la están vendiendo hecho en los semáforos. ¿Ah, sí? ¿Aquí en Bogotá? Está, claro, está repleto de máscaras del triángulo, no, no, cuadrado, el círculo. No tienes espíritu de negociante, porque... Uy, te digo que sí. Me encantaría ser así de visionario, sí, la verdad. Pero es que esta serie se llevó lejos en vistas en Netflix a Bridgerton. Era la que tenía había sido el record, la que tenía, sí. Tenía 82 millones. Yo no le recomiendo Bridgerton. Esta ya va como en 111 millones. No, el protagonista es un moreno todo corpulento y lo ven y las mujeres empiezan a babear con un balde. ¿En serio? Hay que colgarles un balde en el cuello. Sí, y empiezan a babear cuando lo ven. Y se catapultó, entonces ya para la segunda temporada no está y ahorita lo vamos a ver protagonizando un mundo de películas y cosas, ¿cierto? Ah. Y esta lleva 111 millones de vistas, a solo, ¿cuánto lleva estrenada? Muy poquito, ¿no? Muy poquito. Yo no he sido capaz de arrancar, ¿y usted? No, este fin de semana va a ver si le... No, es que un periodista tiene que verla. ¿Cuántos capítulos son? 9. ¿Y son muy largos? ¿Como de 40? 50 minutos. Bueno, pónganse de acuerdo si no expulso a una de las... No, porque es que digamos que varían en los tiempos. No. Sí, no exceden los 50 minutos. Pues sí, hay unos... El niño más madero, muchacho. Bueno, esas son mis notas de hoy. ¿Tú tienes alguna nota internacional? Sí, que salió Google a decir que en lo que va de este 2021 ya envió más de 50.000 alertas a sus clientes de intento de piratería o de phishing, que son además patrocinadas por el Estado. Y esto significa que es casi el 33% con respecto al año anterior. Y que este aumento se debe en gran parte al bloqueo de una campaña inusualmente grande de un actor ruso conocido como APT-28 o Fancy Beer, fue lo que dijo Google puntualmente. Qué raro nombre. Así se llama. Se denomina, sí. Y lo que hizo Google fue que envió alertas en lotes a los usuarios para que podían estar expuestos a ese tipo de ciberataques de miembros del Estado y así evitar como darle alertas en tiempo real a los agresores para que no determinaran pues la estrategia o los algoritmos de defensa que está implementando Google para dar esas alertas. Bueno, muchachos, pues yo creo que no queda más remedio que hacer el arepaso número 3. ¿Qué opinan? Bueno. ¡Suerte! En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Este es el artista al que me refiero. Esto paralizaba a mi padre, a Emisoras Monserrate y a Josefina, que viuda de Samper, Josefina Camargo, con Ray Conniff Singers, el tema Honey Come Back. ¿Cuántos álbumes grabó en su carrera Ray Conniff? Uy. No, yo me retiro. Vente y lo que quieras, tú sale paso. Es un número. Faltan 10 segundos. Bueno, Orlando Rivera, ¿cómo le va, señor? Bien, Jaime, muy bien. Está dura la pregunta. El señor hizo grandes éxitos. Yo diría que, no sé, 30. Laura, 20. Ángela Serrano, 14. Nicolás Samper, 55. Menos uno para Ángela Serrano. Perdón, para. Pero es que María Juliana está levantando la mano. Dime, ¿qué pasó? No sé, es que soy Berti. Menos dos para María Juliana Correa. Menos uno para Ángela Serrano. No. La corrección. ¿Nadie ganó el punto? Es que ustedes de sus discos álbumes, 30 estuvieron en el Hot 200 de Billboard. Grabó 102. Uy, qué bárbaro. Yo sabía que era un mundo de discos, pero dije... No tenía ni idea. Me encanta la canción. Mauricio Amador dice, gracias por poner la canción en la Sony. Pues hombre, es que es Desiderata, pero antes. Horrible. Es Alejandro Sanz, pero antes. Esto, esos pendejos, es Baz Luhrmann, pero antes. Déjenlo. Bueno. ¿Cómo terminó el arepaso por hoy? María Juliana termina con menos 15 puntos, Orlando con menos 9 puntos, yo en menos 6 y Nico en menos 3 puntos. Ay, pero ¿por qué me quitan tanto? Estamos, bueno. Tonta, por verde. Bueno. ¿Para qué te fuiste? Cálmese. Ay, no. Pero puedo concursar desde el matrimonio. Bueno. No. Déjela. Orlando. Señor. ¿Cómo va? Orly tiene bien, menos Jaime, 9 puntos. Un payaso. Ahí voy. ¿Y usted? Ahí voy. Nico. Nico espera, está pero menos ¿cómo 6, le suena mejor, Jaime? Menos 6. No, está bien. Jaime, ¿me escucho mejor? Jaime, ¿me escucho mejor? Un poquito engolado. O así. O así. O mejor así. Engolado. Bueno, HBO lanza el documental 4 horas en el Capitolio. Puede ser bueno. Es que nada de HBO es malo. Llegamos hacia el final. Gracias, Linda. Gracias. A ustedes, gracias. Laurita. Gracias, María Juliana. Pero ¿por qué si yo no hablé? Bueno. Gracias, Nico. Amargado. ¿Qué? El rey del amargue. No, ¿por qué? Parece un lunático. Ve la luna llena y se vuelve loco. Bueno, déjeme. No, hoy estuvo tranquilo. ¿Sí? ¿Hoy? Sí, la otra vez diciendo lo de Yoko sí estaba loco. Yoko, no, claro. Pero es que tú le sacaste la piedra. Bueno, Nico, ¿quién ganó el premio hoy? ¿Qué fue? Rápidamente, Laura. Mire, se lleva, perdón, rápidamente, se lleva una cena para 4 personas en el Popular Mexicano. ¿Dónde con queda el Popular Mexicano? Botella de whisky y mariachis. Están ubicados en la avenida 19, número 117-15. Recuerden que van a tener delicioso mariachis y gastronomía mexicana. Música en vivo, shows, todo. Un montón. El ganador corresponde al tema del día de hoy. Si pudieras pedirle al diablo que se llevara a alguien específicamente, ¿a quién escogerías? Y Diego Fernando dijo: buenas tardes a la comarca, a los de contratación de la entidad donde trabajo solo les importa a ellos y el resto que se pudra. Llevo 20 días sin contrato por culpa de esas joyas. No, Nico, eran muy buenos hoy. Usted puso 7 esta semana. Esto estuvo muy bueno. No, es que usted no le está poniendo el rigor que merece. No, pero todo desde rigor. Hace 7 años. Todo el sí. Y básicamente. O sea, no es una cosa nueva. No es de hoy. Gracias y ya despegamos. Y muchas gracias. El fin de semana no estamos al aire. Mi programa, las canciones que a mí más me gustan el domingo. Jaime. ¿Qué pasa? Jaime. Dime. ¿Mejor así o mejor así? Buenas tardes.